Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de 3 horas de radio en vivo y en directo, por tanto, hasta las 4, 3 en Canarias, después de haber escuchado nuestros deportes con Ángel Rodríguez. Llega el turno para La Rosa de los Vientos, con un equipo fantástico que lo hace posible, y ante todo, os saludan y os desean un feliz regreso, si es que habéis tenido o habéis disfrutado del puente. Este mini tiempo vacacional, 12, 13 y 14 de octubre. Bueno, pues todos regresando muy tranquilitos, muy despacito, en fila india, que no pasa nada porque lleguéis 5 minutos más tarde de lo previsto. Sergio Monforte, nuestro Sergio de Monfort, el príncipe del sonido. Silvia Casasola en la coordinación y en nuestra producción de redacción, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, por ser mi compañero Juan Antonio Cebrián. Hoy os vamos a plantear, como siempre, una tertulia muy animada con inmensa cantidad de asuntos en nuestra mesa de trabajo. Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa. Vamos a intentar que las 4C os emocionen una vez más. Y la verdad es que no faltan temas, incluso algunos muy muy divertidos. Said Baba ha fracasado, había anunciado que iba a aparecer en la Luna, no ha podido ser. Tenemos un profeta que augura el fin del mundo para el 2012... Tenemos un proyecto que va a superar con creces el gran proyecto SETI, de búsqueda de vida inteligente en el espacio exterior. Bueno, pues este asunto lo va a promover Paul Allen, uno de los socios cofundadores de Microsoft. Bueno, pues de todo esto y de muchas cosas más, además de vuestras consultas, Zona Cero, rosa.vientos@ondacero.es, trataremos en la tertulia Zona Cero. Y luego tendremos un versus muy interesante, como hemos tenido el 12 de octubre. Ayer hicimos el pasaje de la historia dedicado a los templarios a propósito de sus 700 años después de la captura, después de la del gran desastre de París del 13 de octubre de 1307, pues hicimos la historia de los templarios. Hoy vamos a hacer algo relacionado con Hispanoamérica y vamos a enfrentar a Núñez de Balboa, el primer europeo que se topó con el Océano Pacífico, y lo vamos a enfrentar al hombre que le llevó al cadalso, con Gaspar de Espinosa, que fue el alcalde de Santa María de la Antigua, y tuvieron un enfrentamiento muy difícil, y tan duro fue el asunto que Núñez de Balboa acabó siendo ajusticiado de manera cruel e infame. Pues ese versus lo vamos a ofrecer, además de contenidos relacionados con la historia del programa. En la primera etapa, la primera temporada de La Rosa de los Vientos, la 97-98, pues aquí hablamos de muchas cosas, incluido, por ejemplo, el centenario de la guerra hispanoamericana. Y bueno, pues vino a visitarnos el profesor de Relaciones Internacionales, historiador y coronel del ejército, Juan Manuel Riesgo, y hablamos un ratito sobre la guerra de Cuba, la guerra de Filipinas, los desastres y, bueno, pues algunos artilugios que se utilizaron, como los torpedos Villamil, el desastre de la flota en Santiago. Bueno, pues de todo esto, la batalla de Cavite, de todo esto vamos a recordar un fragmento ocurrido hace 10 años en La Rosa de los Vientos y que desde luego es muy interesante. Hace tanto tiempo ya, ¿verdad? Pues vamos a por los 110 años después de la guerra de Cuba y Filipinas. También recordaremos a Miguel Ángel Valladares. La Rosa de los Vientos recibió en esa primera temporada un premio para nosotros muy importante, otorgado por el Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, premio Garza Imperial a la mejor divulgación medioambiental, y hablamos aquí con Miguel Ángel Valladares, también miembro fundador de La Rosa. En fin, que creo que lo vais a pasar muy bien, vamos a tener muchas aventuras, mucha variedad, y nuestra agenda de, bueno, el termómetro de la Tierra, con Al Gore encabezando el listado de asuntos, premio Nobel de la Paz, compartido, eso sí, menos mal, con los científicos que colaboran constantemente y además en buen número con la ONU para anunciar y prevenir los efectos catastróficos que trae el cambio climático. Hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? No te vi bueno. Yo en el desfile del 12 de octubre. Claro, es que me fui. Es difícil verme. Y luego tampoco te vi con Carliño Brown por la tarde. Pues tampoco. ¿Y dónde estabas? Ah, ya ves, escondido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú sí, a ti sí te vi subido en la carroza de Carliño Brown, ¿eh? Ay, tocando el tambor. Pero lo vi en televisión, ¿eh? Claro. Lo vi en televisión, ahí estaba, por lo menos en espíritu. Mira que anima, ¿eh, Carliño? Sí, la verdad que tiene un sentido del ritmo, ¿verdad? Y además, pues una tarea magnífica, ¿no? Con Candeal y todo eso. Un documental, sí, no sé si fue momentos antes o después, sí. Donde hablaba con unos niños brasileiros y donde les enseñaba precisamente ese sentido del ritmo con cualquier cosa. Estaba con una sombrilla, entonces el hecho de cerrar y abrir la sombrilla ya era un ritmo. Eso va en la genética. Claro, el hecho de girar la sombrilla era otro ritmo. El hecho de que esa sombrilla, además, rozara contra el suelo también era otro ritmo. Entonces, bueno, los niños estaban encantados porque lo que les estaba inculcando era eso. Me está recordando el chiste. La música está en todas las partes. Menos samba. Menos samba y más trabajar. Menos samba, más trabajar. Bueno, bueno. Mira cómo viene Bruno Carreñosa. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Muy buenas. Mira qué feliz viene, con qué cara, qué sonriente. ¿Cómo disfrutó el concierto Héroes del Silencio? Ay, por supuesto. En la Romareda. Uh-huh. Qué maravilla, ¿verdad? Sí, 80.000 personas entre los dos días, claro. Sí, bueno, claro, porque no caben más. Porque no caben más, porque ahí el límite hubiera sido el que hubiera. Eso claro. Que está ocurriendo en Valencia. Yo, y más después de haber asistido al segundo de los conciertos en España, al último de su historia en Zaragoza. ¿Tú crees que es el último? Sí. ¿Y por qué no pueden hacer algo así como los Rolling Stones, estos que siempre, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que sí, porque es que sobre todo hay una cosa que a mí me apetece mucho, es que lo que están haciendo los miembros de Héroes del Silencio ahora lo sigan haciendo. Es decir, aunque no sea muy conocido, pero el trabajo del batería en esa cosa tan estupenda que es Café del Mar con su grupo, eso tiene que seguir haciéndolo. Lo que hace Bunbury debe seguir haciéndolo. Mm. Valdivia tiene que seguir apostando por Trigonometralla, que es su iniciativa. Sí. Es decir, yo creo que todo eso está muy bien y para hacer leyenda hacen falta cosas como la que hicieron el otro día, que se demostró pues lo que ha conseguido este grupo, ¿no? Pero mira, antes, el 1 de mayo, uh-huh, se ponía un partido del Real Madrid o de la selección. Sí, ahora pues un concierto de héroes. Vamos a poner al año. El 12 de octubre, sí, en el Pilar, un concierto de héroes. El Día de los Héroes. Claro. Evidentemente, sí. Oye, no es descabellado. No estaría nada mal, ¿no? Claro. Pero yo sí que recomiendo de verdad que aún quedan dos conciertos. Que a todos aquellos que nos están escuchando, que Valencia, están dudando, saben que en Sevilla ya es imposible Sevilla. Asistir y está ya todo vendido. Pero Valencia existe ese enigma sobre las entradas, ¿no? Que son ilimitadas, ¿no? O sea, puede entrar. Entonces, bueno, hay un tope y se sabe cuál es ese tope, pero. ¿Pero Cheste podría tener 100.000? Más. Ahora, 100.000 están vendidas ya. Para Cheste y más, 100.000, o sea, es decir, entonces yo recomiendo que todo el mundo acuda allí porque van a asistir y no es palabra de un zaragozano que me siento, ¿no? No solamente es eso y de haber crecido, porque yo he crecido con la música de Héroes, he crecido vestido de negro con el uniforme oficial de ese grupo que volvió a ser el uniforme oficial de Zaragoza. ¿Cómo salió Bunbury, por cierto? De negro, por supuesto. Ah, claro. De negro, con un negro brillante, y chaqueta, no traje exactamente, sí, pero bueno, con uno de sus trajes más propios de su época actual, lógicamente. ¿Y con rabia veinteañera o...? Sí, con una rabia espectacular. La verdad es que sobre pobrecito, el escenario, además, era un escenario inmenso. Y hay que decir en mérito de Bunbury que salió bastante afectado por un constipado, por un proceso gripal, ¿verdad? Sí, el primer día nadie supo de él, en el segundo supimos todos porque tuvo que retirarse a mitad de concierto, pidió 5 minutos para poder seguir con el concierto y ya empezó la leyenda urbana de que Bunbury se retira de los conciertos por enfermedad, cuando yo creo que 1.000 conciertos, la única vez, se ha retirado solamente una vez en su vida, yo creo que tiene el récord de cantantes que se han retirado menos veces, sí, pero sí. La leyenda hizo efecto en la mente de algunos, dijo 5 minutos y tardó 2 en volver a salir, ¿no? Bueno. Había 2 médicos esperando la posible intervención, ¿no? Por su situación con la voz, por lo visto venía de México, la temperatura, sí, entre México y Zaragoza hacía frío, hacía aire, lo lógico. Él estaba muy fastidiado, además, porque estaba en su tierra. Además, que fue doblemente heroico por eso, ¿no? Pues, yo creo que como experiencia musical, como experiencia humana, porque Zaragoza aquel día y la Romareda se convirtió en un auténtico popurrí de nacionalidades. Yo conocía gente que vino de México, exclusivamente para asistir al concierto. Después de haber asistido a los conciertos de México, pero que querían verlo en su tierra, había gente que venía de Bolivia, de Alemania, de todo el mundo venía gente. Vino gente a Zaragoza para contemplar ese espectáculo de 2 horas y 35 que no tiene parangón, y tengo la suerte de haber visto algunos de los más grandes del mundo. La famosa gira de U2, por ejemplo, que estuvo aquí en el Vicente Calderón, aquello fue un juego de niños comparado con el espectáculo de Eros, bueno, a todos pues los eso, niveles. Bruno disfrutando con Héroes del Silencio y yo con mi hijo viendo Ratatouille. Así son las cosas. Así es el tema. ¿Cuántas veces has visto Ratatouille? Las mismas que Pocahontas, ¿no? Bueno, yo creo que el récord lo tenemos en Spiderman. El récord lo tenemos en Spiderman. Pues bueno, qué afortunado, Bruno. Qué afortunado. Qué bien. Y nada, pues que sigan los héroes, ¿no? Por lo menos la estela, la leyenda. Y, sí, y yo tengo la suerte. Nos juntamos dos generaciones, los que crecimos con héroes y los que han crecido con el recuerdo de héroes. Claro. Había dos generaciones ahí. Tengo la suerte de que esta fuera la 16ª vez que he visto en directo a héroes. ¿Has visto ya 16 veces a los héroes? 16 veces. Con esta, los héroes, 16 veces. Sí. Sin contar las veces que lo vi antes de que fueran Héroes del Silencio, antes de que sacaran ese primer disco, cuando tocaron con Franco Battiato en Zaragoza, y eso era en la Edad Media, ¿no? Pero 16 veces concierto íntegro de Héroes, y sin lugar a dudas el mejor que yo había visto fue de uno del año 92, del año 92, en la sala en bruto en Zaragoza, con 500 personas solo asistiendo, porque era un espacio muy muy pequeño, pero este le supera con creces. Más madurez que nunca, mejor música que nunca, y bueno, y con un quinto héroe que hay que recordar, que es el Gonzalo Valdivia. Todo espectacular, la verdad es que es el mejor espectáculo musical. ¿Cuántos hermanos son los Valdivia? Son tres, que recuerde yo, metidos en la música, por lo tres, menos, ¿no? Los tres. El fundador de Héroes del Silencio. ¿Juan? El hermano mayor de los Valdivia, Juan Valdivia, que también estuvo casi al comienzo de Héroes del Silencio, y Gonzalo, que es el último que se ha incorporado. Bueno, pues la crónica especial que nos ha brindado Bruno Cardeñosa sobre el concierto de los Héroes del Silencio, y quedan dos, como él bien dice, uno en Cheste, Valencia, y otro en Sevilla, en La Cartuja, ¿no? En el Estadio Olímpico de La Cartuja. De La Cartuja. Bueno, pues que aprovechen, Carlos, que aprovechen, porque en 2012 se va a acabar el mundo, y claro, pues como bien dicen los Héroes del Silencio, hay que deshacer el mundo. Yo creo que esta vez, y por si no llega el programa, había que hacer un monográfico especial, lo que no ocurrirá el 2012. En vez, igual que hacemos siempre el monográfico de profecías que fallarán este año, o el año que sea. No chafes muchas del 2008. Pues bueno, ya empiezan. Sabéis que Hollywood está preparando ya dos películas sobre la profecía maya, que no es una profecía y tampoco es exactamente maya. Pero bueno, pues rápidamente vamos a decirle a Jesús Callejo que haga un libro sobre profecías. Venga, porque me pongo manos a la obra. Y acabe rápido, porque... Sí. Bueno, el motivo de ponerse de moda de nuevo es porque se nos ha pasado el año 99, se nos ha pasado el año 2000, y aquí, como sigue sin pasar nada, lamentable, ¿eh? Pues claro, la gente no puede ser, necesita un fin del mundo, porque el fin del mundo es algo que vende mucho y está muy bien. Es verdad, el año pasado, cuando hicimos el monográfico Profecías 2007... Sí, las que no se van a cumplir. Es que, claro, te pones a enumerar la cantidad de veces que se ha pronosticado el fin del mundo... Claro, es que no puede ser, entonces, pero a la gente le sigue gustando, es algo que tiene tirón y gusta, queda bien. Gusta. Y bueno, ahora se publica el libro de un americano, se llama Lawrence Joseph, se llama Apocalipsis 2012, lo va a publicar en castellano la editorial Hojas de Luz, y bueno, pues en este libro se profetiza, bueno, el autor profetiza sobre por qué todo tipo de desgracias que nos va a ocurrir en 2012. Él dice que el 21 de diciembre, que es el día que acaba la cuenta larga maya, él se irá tranquilamente con sus hijos, viajará a un lugar tranquilo y ahí esperará el fin del mundo. El fin del mundo. Bueno, lo bueno de publicar el libro ahora es que tomarán las cervecillas, porque no creo que pase nada. Tiene 4 años por delante, ¿no? Para claro, ir, ¿no? Sí, para ganar pasta y luego, pues bueno, luego fallas como Von Brum, pero no importa, lo sacas revisado. Sí. Revisiones al fin del mundo en 2012 en el 2013. Entonces, bueno, cosas de este estilo. Y puedes vivir de ello toda tu vida. La verdad es que es cierto que este tipo de libros, por alguna razón que a mí se me escapa ya profundamente, venden. Pero vamos, este autor sustenta su trabajo en la profecía maya. Sí, bueno, es que realmente no existe la profecía maya, empezando por ahí, pero bueno, por eso quería ya empezar a tocar el tema, porque ahora va a ser recurrente, y ya veréis cuando vengan las dos películas, ya va a ser ya continuo y constante hasta el 2012. ¿Y las dos películas también hablan de eso? Sí, todas están relacionadas con la cuenta maya y el fin de los tiempos a partir del calendario maya. En realidad el calendario maya, por supuesto, no habla del fin de los tiempos ni es una profecía. Simplemente simplemente es un calendario que tiene una fecha finita. ¿Por qué? Porque, según todo parece indicar, los mayas calcularon un hecho astronómico sin precedentes o muy llamativo que a ellos les llamó la atención. Es una pequeña demostración de la gran calidad que tenían como matemáticos y astrónomos. Como es bien conocido, el calendario maya es incluso mejor que el nuestro. Es magnífico. Y no se sabe muy bien por qué, si no hay una causa muy clara de por qué empieza en un momento determinado hace un 3,000 y pico años. 3,113. Exacto. Lo que sí se sabe es que con seguridad acaba en el 2012, el 21 de diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque se produce un fenómeno astronómico muy llamativo, y es que por primera vez en 26.000 años la Tierra se interpone. Bueno, es un fenómeno falso, en el sentido que no es que ocurre exactamente así, pero visto desde la Tierra da la sensación de que la Tierra se sitúa en el punto central de la Vía Láctea, cosa que no es verdad, pero ese efecto astronómico que se da, bueno, no se da en desde hace 26.000 años, les llamó tanto la atención que lo convirtieron en un hito de cambio de ciclo. Pero un cambio de ciclo no significa el fin del mundo, ninguna catástrofe, y por supuesto no hay relacionado con él ninguna profecía. Todo eso es posterior y falso. Y según este señor, ¿cómo se supone que vamos a acabar? Bueno, no, él da un catálogo de posibles desastres que pueden ocurrir. Entonces, sí, el catálogo es de lo más peregrino, porque empieza, por ejemplo, por el Valle de Yellowstone, donde vive el oso Yogi. Bueno, no es tan peregrino, Carlos. Sí, ya sabes que el Valle de Yellowstone cada 600.000 años aproximadamente genera un tremendo problema. Sí. Y como no ha ocurrido en los últimos 640.000, él dice que va a ocurrir en 2012. Pobre Bubu y pobre Yogi. Bueno, ve apuntando, pero en fin, tú no te las crees, y ya te digo yo que vamos a explotar un y día. Así va repasando uno todas las posibles catástrofes, desde problemas a través de problemas solares, elementos de desastre en los cultivos, gigantescos, todo tipo de desgracias que pudieran ocurrir. Es decir, él no quiere decir que esté convencido de qué es lo que va a ocurrir, sino que está convencido de que ese algo va a ocurrir en el 2012, cosa que, por supuesto, no ocurrirá. Entonces yo, pues voy a hacer mis profecías. A ver. Empezando por la última de todas, que es la tuya. El 2012 creo que será Caballero del Imperio Británico. Vaya, tiene que ser el 2012. Claro, porque será el 60 aniversario de la coronación de Isabel II. Así que es un buen momento para que te hagan golpe. Claro, lo fiáis. Vale. Vamos a dar mis profecías. Mi anhelado título, y me lo das el año que acabamos. Mis profecías para el 2012. A ver, como esto queda grabado, a ver quién gana, si Joseph o yo. 1 de enero, para empezar por el primer día. Queda prohibido el foie gras en el estado de California. Para que no sufran las ocas ni los patos. Muy bien. ¿No? Es cierto. Sí. Vence en el 2012 y se acabó el foie gras. Se acabó el foie gras. 6 de febrero. 60 aniversario de la reina Isabel II y tú eres nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Bueno, esto sí que es verdad. 9 de junio. Nace en China el ser humano número 7.000 millones. Valdía. Sí. 27 de julio. La reina Isabel II, que ya está en su 60º aniversario como reina, inaugura los Juegos Olímpicos de Londres. Es verdad. Los Juegos Olímpicos del 2012. 19 de octubre. Ese día no pasa nada en el planeta porque el 19 de octubre empieza la Eurocopa en Polonia y Ucrania. Y el 1 de diciembre, el 6 de noviembre, por supuesto, primer martes después del primer lunes, se elegirá el presidente de Estados Unidos, que, por cierto, será el que inaugurará la Torre de la Libertad del World Trade Center. Así que ese presidente. Bien, y el 1 de diciembre, después de 43 años chupando la trena, Mason, el asesino famoso, Charles Mason, podrá pedir el tercer grado. El tercer grado. Y el 21 se acaba el mundo. El 21 se acaba el mundo. Bueno, pues has estado brillante, Carlos. O sea, muy bien, muy bien. Solo vas a acertar en uno, que va a ser, claro, mi entrada en la Orden del Imperio Británico, como Sir Juan Antonio Cebrián, ¿verdad? Llámame a partir de ahora John. Sí. John. Bueno, pues libros que no falten, ¿verdad? Sí, la verdad es que es curioso porque... ¿Por qué la gente necesita esto? Es decir, hay todo tipo de explicaciones. Bueno, porque somos, había una muy divertida de un catedrático de historia, no sé, de Wisconsin, que con la publicación del libro ha dado un ejemplo muy divertido de por qué la gente necesita esto. Dice que la gente necesita creer en el apocalipsis básicamente para tener cierta ventaja cuando ocurra, en la posición, en el lugar. Sí, es verdad. No, normalmente es verdad. Porque casi siempre, en este caso no, ¿no? Porque Lawrence Joseph no es ningún reverendo, no es ningún fundamentalista religioso, en fin, es una persona que se ha intentado acercar a esta cifra, ¿no?, del 2012 desde distintos métodos. Es decir, por una parte la perspectiva científica, diciendo que hay distintas catástrofes que pueden ocurrir ahí, y de aparte la profecía maya, que a diferencia de lo que dice Carlos, yo sí creo que es una profecía. No, es una profecía. Y me explico por qué. Es decir, que cuando se habla del 2012, esa tan cacareada fecha de los mayas, viene de dos lugares. Por una parte, de una estela, la estela de Cobá, que es el único sitio donde aparece ese 3113 a.C., es decir, un acontecimiento primordial que ocurre. A partir de ahí empiezan a contar su cuenta larga, y porque esta cuenta larga dura 5.125 años, años gregorianos, serían 5.200 en años mayas, que si lo sumamos a los 3.113 antes de Cristo, nos da la fecha del 2012. Por lo tanto, las profecías mayas del Chilambalán sí hablan de que hay una profecía de cambio de ciclo. Hablan eso, de un cambio quinto de ciclo, sol, pero no un fin del mundo. No, pero hablo de profecía. Entonces ellos hablan de que ahora estamos al final del quinto sol, del quinto ajau, y por lo tanto vamos a entrar en ese sexto sol. El quinto. Estamos finalizando el quinto y vamos a entrar en el sexto. Son siete en total, ¿no? Claro, y eso es lo que hablan de profecía maya, no de las siete profecías mayas de las que se están hablando por ahí, ¿no? Y entonces la profecía maya nunca hablan de un fin del mundo, sino un fin de ciclo. Y ese ciclo que vendrá precedido por una serie de convulsiones geológicas y que pueden pues depurar un poco el planeta, como decía también Esloveno. Sabéis que los aztecas, lo que pasa, lo hacían en ciclos de 52, más cortos, generaban cada vez que había uno de los, bueno, de las supuestas muertes rituales del sol, iniciaban de nuevo una apertura, que normalmente el que lo pasaba mal era el que sacrificaban de turno, claro, pero... Claro. Pero la verdad es que toda la cosmogonía mesoamericana está orientada permanentemente, está regida por los astros. Es una sociedad completamente regida por las estrellas, eso es verdad. Pero que yo creo que se está exagerando de una manera tremenda, es decir, utilizarlo como elemento, porque se nos acaba el año 2000. Carlos, vamos a ver, cuando se termina el año 2000, hay una cierta decepción por parte de los agoreros que pensaban que en el 1999, con el eclipse de sol, o en el 2000, algo iba a ocurrir. Como no ocurrió nada, ya no había otra fecha rimbombante, no se podía... Bueno, se ocurrió algo importante, que nosotros lo habíamos acertado, que no iba a ocurrir nada. Sí, pero me refiero ya dentro de las profecías clásicas de Nostradamus, de San Malaquías, de la Madre Simpson, de todas estas ya no había ninguna fecha... Con fecha exacta, ...que hablara con fecha exacta de algún día del apocalipsis o del Armagedón. Y no se hablaba del 2001 ni del 2002, a pesar de que después hay profecías locales que vamos recogiendo puntualmente año tras año para hacer los monográficos, que hablan del apocalipsis. Incluso Ross Patterson, este fundamentalista religioso de Estados Unidos que también conoce Bruno, ha anunciado que va a haber una guerra nuclear antes de que termine este año. Lo acaba de anunciar porque se lo ha dicho Dios en persona. Ese tipo de cosas cada año van prevaleciendo, se van diciendo, se van difundiendo. Al año pasado también en Kenia se anunció un fin del mundo que no llegó, evidentemente. Pero la siguiente fecha, después de 2000, la que tiene como más efectos mediáticos es el 2012. Pero en este caso, ¿qué es lo que hace Loren Johnson cuando recoge en este libro todas las profecías? Es porque recoge, por una parte, las condiciones geológicas, por otra parte, las astronómicas y, por otra parte, las profecías de los agoreros. Vale, entonces, bueno, pues está bien. ¿Venderá? ¿No venderá? Pues no lo sabemos, pero desde luego es verdad. Sí, yo creo que sí va a vender, ¿eh? Elementos, pues es del 2012. Yo lo apunto, 2012. Como no pase nada en el 2012, dejo de creer en estas cosas, ¿eh? Ya lo aviso yo. Es que no te quedan oportunidades. Pero que ya deberías haber dejado, ¿no? O se acaba el mundo en 2012... ¿Eh? Una característica general que yo mantengo, y creo que vosotros también, es que las profecías en general están hechas para advertir, no para que se cumplan. Y que lo más importante de las profecías son los hechos, no las fechas. Cuando alguien establece una fecha, se equivoca de forma irremediable. Entre otras cosas, por diferencias de calendarios, etcétera, etcétera. Pero casi siempre que se ha acertado en una profecía es en los hechos. Cuando fallan, siempre es cuando ponen una fecha, y mucho más si ponen un día y un mes concreto. Bueno, yo creo, Bruno, que este mundo nos está dejando ya de interesar, porque estamos abandonados a la molicie, estamos en la hecatombe, en la decadencia más absoluta, así que vamos a buscar vida inteligente en el espacio, sí. Pero el SETI se nos ha quedado pequeño. Bruno, ya lo sabrás. Sí, vamos a dar un dato. Aunque este proyecto está enmarcado dentro de SETI, pero hasta el día de hoy, SETI ha escrutado una gran cantidad de espacio, de cielo, de estrellas, de señales, a través de numerosos radiotelescopios que han participado del proyecto de búsqueda de vida inteligente en el espacio, hasta ahora con resultado nulo o casi nulo, pese a que hay un par de señales que siguen motivando inquietud, pero que no hay certificación sobre ellas ni repetición sobre esas señales, como la famosa WOW, de la que aquí hemos hablado en tantas ocasiones. Pues bien, en estos últimos 45 años, SETI ha escrutado un porcentaje de cielo muy respetable. Pues bien, de aquí, desde el pasado jueves hasta el día de fin de año, hasta las campanadas de este fin de año, el proyecto que se inauguró el pasado jueves habrá escrutado en apenas 80 días la misma cantidad de espacio de lo que ha hecho SETI en los últimos 45 años. Esto es el primer dato, asombroso dato, del proyecto ATA, proyecto Allen Telescope Array, que es el telescopio que se encuentra a 400 kilómetros, radiotelescopio, el conjunto de radiotelescopios que se encuentran 400 kilómetros al norte de San Francisco. Lo de Allen, porque está promovido por el gran filántropo Paul Allen, ¿no? Exacto. Paul Allen, uno de los fundadores. No, el cofundador. El cofundador, junto a Bill Gates de Microsoft, es el principal financiador de este radiotelescopio, que está formado por, a su vez, 350 radiotelescopios, todos ellos unidos, cada uno de ellos de 6 metros de diámetro, que son capaces a la vez y de forma simultánea de escrutar una gran cantidad de señales procedentes del espacio. El pasado jueves se inauguró y comenzó a funcionar no los 350, sino 42 de esos radiotelescopios, que serán 350 radiotelescopios dentro de muy poco tiempo, dentro de apenas 2-3 años. Esos 350 radiotelescopios, el día en que empiecen a funcionar, tardarán solo 9 días, tan solo 9 días, en escrutar la misma cantidad de cielo que ha tardado la humanidad entera hasta el momento en que se ha puesto en marcha este proyecto. Tan solo en nueve días. Esto quiere decir que funcionará 1000 veces más rápido que los últimos 45 años completos del proyecto SETI. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que ha dicho uno de los responsables de este estudio, de que se trata del primer gran telescopio construido ex proceso para buscar vida específicamente en el espacio, y que significa su puesta en marcha la primera gran noticia respecto al proyecto SETI, porque de encontrarse algo, el proyecto ATA será un gran responsable de hacerlo. Perdón. La velocidad a la que va a escrutar el espacio, la velocidad a la que esos 350 radiotelescopios instalados en esta pequeña ciudad, en Hat Creek, como decimos, a 400 kilómetros al norte de San Francisco, suponen en sí mismo el mayor avance en la historia del proyecto SETI en estos últimos 45 años. Puede ser el impulso definitivo, ¿eh? Desde luego. La verdad es que sí. Se lo toman por fin en serio, parece. No solo en la vida, en la búsqueda de vida inteligente, es que también va a servir para saber algo más de las supernovas, para saber más de los agujeros negros, para saber algo más de la materia oscura. Claro, porque todo lo que nos llega a través de esos astros, se vende más como buscar inteligencia extraterrestre, pero es que va a servir para tener un conocimiento mucho más profundo de la parte desconocida, que es prácticamente toda del universo. Claro, pero porque capta las señales, pero ojo, la función específica del proyecto ATA es captar vida inteligente. Lo que ocurre es que todos estos grandes enigmas de las supernovas, la materia oscura, todo emite unas señales que va a captar mucho más rápido que cualquier otro radiotelescopio. Quería comentar estos 350, que es una especie de gigantesco oído, que, insisto, los datos, yo estaba haciendo los cálculos, son tremendos, porque la información que se ha dado es que va a multiplicar por 1000 el número de datos recogidos en los últimos 45 años, y que eso tardará 9 días en hacerlos, que en tan solo 9 días se va a avanzar lo mismo que en 45. Y en los próximos 80 días se habrá avanzado lo mismo que en los anteriores 45. Por lo tanto, la noticia sobre ese hallazgo de algún tipo de evidencia de forma de vida inteligente, porque es lo único que puede captar, forma de vida inteligente que emitan señales en el cosmos, este radiotelescopio, el avance es extraordinario y nos acerca muchísimo a esa noticia. Y es de esperar que, si llega esa noticia algún día, va a llegar gracias a este proyecto, para el cual se han empleado cientos de millones de dólares para ponerlo en marcha. La mitad de ellos han salido de los bolsillos de Paul Allen. Voy a contar una cosa de Paul Allen, precisamente. Él lo dejó muy claro, que quería revertir todo esto. Claro, Paul Allen, sabéis que Paul Allen siempre está entre los 10 primeros en todo. Si nunca es el que tenga el yate más grande, el avión más grande, el que sea más rico, pero siempre estás en los 10 primeros. Creo que su yate es el sexto, el Octopus. Y ahora se ha comprado el mayor submarino privado del mundo, porque le apetece. Entonces, es cierto, y además sabéis que es el promotor del proyecto Space One, la navecita privada que ganó el premio como primera nave privada que salió fuera del espacio terrestre. La pasta era suya, vamos, era el que lo había financiado principalmente. Y lo cierto es que tiene una verdadera dedicación cuasi obsesiva a intentar conseguir cosas de este tipo. Es decir, el tipo de acción filantrópica que hace, porque es filantropía para mí también, está siempre relacionada con el progreso de la humanidad. Pero es en el sentido técnico amplio. En el caso de SETI... Este es heredero directo de aquellos filántropos decimonónicos. Siempre, además es una figura muy norteamericana. Es decir, que es la persona que cuando ha alcanzado lo máximo en la vida es lo que dedica su vida a... Bill Gates también tiene esa faceta filántropa. Sí, pero la tiene diferente, porque la Bill Gates es... Más soterrada, ¿eh? Exacto, pero no tiene... Es más general, es más normal. La Bill Gates se dedica más, pues a lo mejor a cosas, pues, lo que se entendería por filantropía básica. La fundación que combate el hambre o las enfermedades. O no sé qué. No, pero me vais a perder, pero Bill Gates financia todo aquello de forma absolutamente loable y filantrópica, pero que mantiene el sistema, que para mantener su sistema, el sistema del cual es el mayor garante a nivel mundial. Ojo, claro, por supuesto. Pero a ese... Paul Allen no le ha importado eso. Es que Paul Allen tiene otro objetivo. Es que siempre son objetivos, pero globales para la humanidad. Es curiosísimo. Y además, todo es de carácter técnico, que es lo que él entiende y le gusta. Eso está clarísimo. Además, se ve desde la nave espacial privada hasta, bueno, hasta ahora el tema de investigación de fondos marinos. Es decir, todo lo que busca y hace va con esa orientación. Y en el caso de SETI, y además lo comenté, creo que hablamos del asunto ahora unas semanas, hay una notable preocupación entre los especialistas. Consideran mucha gente que por el nivel de inversión y de tiempo se tenía que haber captado ya una señal. Bueno, pues vamos a ver. Pero se ha registrado poquísimo. Es una gran cantidad de espacio. Se ha registrado bastante. Sí, pero cuantitativamente, pero cualitativamente muy poco. En el universo nada, claro. Pero este proyecto sí, es decir, en 80 días va a avanzar tanto como lo ha hecho la humanidad. Claro, es que se han marcado un plazo que además me parece bastante razonable. Si en 25 no se encuentra, si en 25, desde que empieza a funcionar, no encuentran nada, es para empezar a preocuparse. Sí, de hecho, cuando Scientific American cumplió su 125 aniversario, uno de los que está detrás de este proyecto y que lo ha celebrado, como es el investigador Russell Sostak, este investigador decía que para el año 2025 tendremos, antes del 2025, tendremos la buena nueva de la captación de esa señal. Y lo decía por un simple cálculo matemático en donde este proyecto ya estaba incluido, porque se sabía que iba a funcionar a partir del pasado jueves, iba a funcionar y dentro de 3 años ya lo va a hacer al 100% de su capacidad. Y esa noticia estoy seguro que la vamos a dar, ¿eh? 2025. La vamos a dar, seguro. Bueno, pues en 2012 se puede acabar el mundo, y si no se acaba, pues en 2025 recibiremos noticias de otros mundos. Yo creo que es mucho más probable esta segunda que la otra. Bueno, pues aquí estamos, Jesús y yo, no nos veis, pero estamos abrazados, porque claro, nos conmueve tanta cifra, ¿verdad?, tanta tecnología, y nosotros pues somos un poco más terrenos, somos más espirituales. Más espirituales, y estamos aquí con una foto de Sai Baba. Sí. Bueno, pues nosotros, oye, cada uno tiene su veneración, nosotros la nuestra, ¿verdad, Jesús? Sí, tenemos dos fotos, la de Sai Baba y la de la Luna, para ver si hay esa mezcla. El gran gurú hindú. Hasta que tiene una foto, Jesús. Sí, sí. Tiene un parecido a los Jackson 5. 81 años de edad. Y aparenta 55. Aparenta 55, como siempre. Y anunció, pues, que se le vería en la Luna, ¿no? Sí, no lo anunció él, lo anunció... El portavoz. Sí, un portavoz, un funcionario, un vocero, como dirían en Sudamérica, de la SciTruth. La SciTruth es una especie de fundación, pero una empresa que tiene tentáculos en gran parte del mundo, ¿no? Y porque, claro, hacen también una labor teóricamente filantrópica, donde ayudan también a los más desfavorecidos. Sai Baba tiene su Arran, su escuela en Puttaparthi, que está en el sur de la India, en el estado de Andhra Pradesh. Pero... ya digo, tiene como muchas relaciones comerciales, entre comillas, en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Londres, el SciTruth es actual de una forma muy muy viva, en fin, haciendo muchos actos sociales y también muy criticado, ¿no? De hecho, hace poco han terminado los tribunales por una historia también económica, ¿no? Que casi siempre fallan todo este tipo de cosas por la parte económica. El dinero siempre rodea a Sai Baba, ¿eh? Siempre, siempre. Pero a Sai Baba y a todos los gurúes de la India, que dan al final más importancia a su parte crematística más que a la parte espiritual. A pesar de que Sai Baba casi está en otra categoría. Es decir, hay muchos gurúes que se sabe perfectamente que su punto débil es las mujeres y el dinero. Pero en el caso de Sai Baba, que es verdad que tiene todo un emporio económico gigantesco, ¿no? La cantidad de millones que se pueden mover ahí. De ahí ese trust, ¿no? que se ha generado. Pero también es verdad que está por encima de otros gurúes, porque él hace cosas que no han hecho los demás. Otra cosa es anillos con las manos. Exactamente. Una de las cosas más espectaculares es la materialización de objetos. De objetos, los anillos, los collares, ese polvillo que materializa entre sus manos y que luego entrega a sus fieles, que es el vibhuti, uh-huh. y que luego dice que tiene aplicaciones terapéuticas. Bueno, ese tipo de cosas que a lo mejor un mago lo podría explicar, ¿no?, con ciertos trucos de prestidigitación. Pero bueno, el hecho es que Saibaba desde hace mucho tiempo es conocido por esto, por generar milagros. Es un hacedor de milagros, siempre entre comillas la palabra milagros, porque deja estupefactos a todos aquellos que se acercan. Y estoy hablando de miles de personas que van a esta puta party para conocerle, para tocarle, solo para tocarle muchas veces, o solo para escucharle. Y hay gente que duerme allí, porque es una run, hay muchas camas, en fin, se da comidas, todo gratuito. Es decir, claro, por otra parte tiene las donaciones de grandes potentados, no sé si de Paul Allen o de otros grandes multimillonarios, pero sí se sabe que detrás de él hay muchísimas personas que están, ¿no? Este tipo de gurúes se puso muy en boga, se puso muy de moda en los años 60, ¿verdad? Con la psicodelia, los Beatles y todo, claro, esto. Claro, Maharishi. Ramakrishna, por ejemplo, fue uno de esos grandes gurús que creó además toda una escuela de pensamiento y además que le quisieron convertir en mesías y él rechazó aquella generosa oferta también porque se daba cuenta que aquello le iba a implicar ser alguien muy apegado a la tierra y él quería transmitir un mensaje totalmente mesiánico y espiritual, pero sobre todo espiritual. Y bueno, generó toda una tensión dentro de la escuela teosófica. Una vez le dedicamos un monográfico a Ramakrishna. Pero ha habido grandes personajes dentro de la espiritualidad y después ha habido personajillos de segundo orden. El problema es clasificar a Saibaba, porque por una parte, a mí personalmente ha habido personas que me le han alabado, es decir, gente que ha estado al sur de la India y que han estado con él y ha dicho que el clima que allí se respira es totalmente distinto al que se respira en cualquier otro Arran, y hay otras personas que le están criticando abiertamente. Bueno, pues es verdad que últimamente no está en el candelero, no está en la palestra, no está saliendo en los medios de comunicación, y entonces mira tú por dónde ahora surge esta noticia. Y la noticia que transmite uno de estos funcionarios de la Saitrut es que hace semana y media comunicaba, ¿no?, a todos aquellos que quisieran verle, comunicaban que Saibaba aparecería o se le vería ni más ni menos que en la luna. En la luna. Textualmente. Como se dice, claro, lo cual en un principio dices, ¿cómo se le puede ver en la luna? Se recomienda llevar telescopio, ¿no? Para... Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que miles de personas se reúnen en el aeropuerto y quieren pasar la noche con sus telescopios, con sus catalejos, con sus prismáticos, con lo que tengan allí a mano. Para ver a Saibaba en la luna. Para ver a Saibaba en la luna, porque, hombre, como ya viene precedido por toda la fama y solo he contado pequeños retazos de Saibaba, pues ¿por qué no? A ver qué puede hacer en la luna para que se vea su rostro, su persona o qué. Exactamente. O sea, Moonwalker. Pero lo gracioso es que Saibaba también estaba en el aeropuerto. O sea, que también fue a verse a sí mismo. A Saibaba fue también. También fue allí, ¿no? Sí, sí. Y yo con un codazo a uno y ¿de qué? ¿Me ves? Se había anunciado la aparición en la luna entre las 6 y las 7. Más o menos. Parece ya que... Hora lunar. Hora lunar, efectivamente, ya la luna se veía o se debería ver. Solo había un pequeño fallo con el que no contaron. Y es que esa noche pues estaba totalmente encapotado el cielo. Bueno. Las nubes no permitían ver la luna. Krishna lo quiso así. Estuvieron durante horas, porque claro, no se conformaban con eso. Y no hay manera. Al final se llevaba... Si se marcha, se larga, claro, de una forma... Se puso tenso. Se puso tenso, claro. Lo cual es muy llamativo que él estuviera también en el aeropuerto donde se juntaron cantidad de personas para ver esto. Bueno, el hecho es que el milagro no se llegó a materializar, que toda la expectación generada pues fue muy, muy defraudante para todos los que se acercaron. Y aquí surgen las dos teorías. Porque en verdad esperaban verle en la luna. No, estábamos convencidos que estaban esperando verle en la luna. No sé de qué manera. Pero sobreimpresionado, ¿cómo? No explicaron más. O sea, solo decía que si alguien quería ver a Saibaba, que iba a hacer un nuevo milagro viéndole en la luna. No especificaba si era su rostro, si él haciendo allí cucamonas y solo se le podía ver desde un telescopio. Yo potente. Creo que lo tiene fácil. A diferencia del caso que contaremos la semana que viene, que es un caso de bilocación, esto es distinto. Es decir, el parecido de Saibaba con Jermaine Jackson en los años 70 es cada día mayor. Entonces, sí, puede bilocarse o triplicarse, fíjate. Tiene todos los hermanos ahí, con un poco de pelo afro. El de los Jackson 5. Es que es igual. Es que está igual, últimamente. Entonces, claro, aquí surgieron pues las dos teorías, que era lógico. Por una parte, sus seguidores diciendo que la culpa la tenían las nubes, que hicieron de aguafiestas y, por lo tanto, no se pudo permitir ver ese fenómeno, ese milagro. Y, por otra parte, los más racionalistas, los críticos a la labor de Saibaba, diciendo que todo esto fue un intento de reactivar esa menguante popularidad que actualmente tiene Sai Baba. Bueno, pues el famoso gurú indio, Sai Baba, pues que se anunció en la Luna y no, al final no pudo ser. No tiene ninguna parcela, ningún título de propiedad en la Luna por el momento que se sepa. De momento no, claro. Y eso que tiene dinero para comprar incluso toda la Luna. Sí. Bueno, pues vamos ahora con uno de esos misterios históricos, Carlos. ¿Angkor? Angkor, sí. Angkor Pat. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha dicho ahora sobre este misterio? Pues lo ha solucionado la tecnología, parece dar todo a entender. Aunque realmente lo que la tecnología acaba de aportar, en realidad ya se sabía. El problema es que no se hizo demasiado caso por parte de los historiadores o de la historia oficial, dado que quien hizo la aportación, que fue un investigador francés, Bernard Philippe Grosselier, hace unos años, sobre las causas de la decadencia y la pérdida de importancia del hundimiento final de la civilización que dio lugar a la maravillosa Angkor, que como es bien conocido es Patrimonio de la Humanidad, pues no se hizo caso porque a este investigador francés, en su momento, es un arqueólogo, le faltó la prueba empírica, es decir, la demostración práctica de que lo que él sostenía era la verdad. Y lo que sostenía es que el gigantesco e inmenso asentamiento medieval de Angkor Wat fue definido y sostenido, bueno, fue defendido sostenido por una gigantesca estructura comercial y de explotación de la tierra que se agotó, es decir, que fue incapaz de sostenerse y que por tanto se hundió. Hay que tener en cuenta que entre el año 800 de la era cristiana, que es cuando empieza a construirse el complejo, bueno, el complejo y todo lo que iba alrededor, porque Angkor Wat, digamos que es el templo principal, sí, de lo que era un gigantesco complejo, hasta el siglo XVI, principios, finales del XV, cuando es prácticamente abandonado todo, bueno, lo que es el templo de Angkor Wat, pues esa maravillosa civilización se había hundido por sobreexplotación de los recursos disponibles. Grosselier consideraba, y además lo hizo, yo creo que de una manera bastante, bastante clara, que tanto la red de caminos, canales, estanques de irrigación, todo lo que era la estructura que se había construido entre los siglos 9 al 15, era demasiado extenso para poder ser administrado con los medios técnicos de que disponía aquella civilización. Porque todo el entramado y núcleo que rodeaba Angkor tenía más de 1 millón de habitantes. Era inmenso. Entonces, para mantener aquello vivo era necesaria una estructura económica muchísimo mayor de la que realmente se tenía y, sobre todo, de la que se podía administrar de manera eficaz. De manera que Grosselier consideraba que, inevitablemente, eso había conducido a la situación de Angkor a la ruina. Claro, la teoría era lógica, bien apoyada por elementos de basados en datos históricos, pero tenía el problema de que no había ninguna identificación práctica real. Sí. Nada lo había demostrado. De manera que de Angkor, la gran ciudad medieval en la zona de Camboya. Claro, exacto. En la zona de Camboya, y que Pol Pot utilizó, además, esa pretendida historia medieval para sus gemeres rojos, ¿sí? La cultura gemer. Siempre se usa la historia. Cuando matar a alguien, sueles utilizarla. Es una cosa. Dijo que iba a devolver a Camboya. El esplendor pasado. El esplendor pasado. Bueno, hay que tener en cuenta que la civilización que rodeaba, bueno, el entramado gigantesco de Angkor Wat expandía su civilización mucho más allá, sí, no de manera política, pero sí de manera comercial. Pol Pot consiguió matar más habitantes que tuvo Angkor, eso sí es verdad. Sí, por supuesto, pasó de los llegó casi a los 3 millones, ¿no? No llegó a los 2, pero mató prácticamente a toda la población de Camboya, un poco más, si sí, le dejan. Sí, pero Camboya tenía en el año 75 7 millones de habitantes. Sí, lo dejó en 4. Y lo dejó, pues, sí, en 5. No la cosa. Sí. El caso es que, bueno, la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia decidió estudiar un área de 3.000 kilómetros cuadrados, utilizando para ello un radar especial que es aerotransportado, un radar de la NASA, se llama AIRSAR, que es capaz de reconstruir con precisión las estructuras ocultas de la superficie a través incluso de las capas de nubes. Con eso han llegado a la conclusión de que efectivamente la teoría de Grosselier es la correcta y que la civilización de Angkor se hundió pura y simplemente porque fue incapaz de administrar la inmensa cantidad de recursos que absorbía para poder mantenerse pujante. Bueno, pues una bellísima localización. El templo budista sigue siendo, como es obvio, una de las maravillas del mundo. Maravilla y bueno, patrimonio de la humanidad, el esplendor de Angkor. Esta ciudad que llegó a contar con 1 millón de habitantes en el año 1000, ¿no? Y sabes que tiene también toda una historia mágica. Sí. Hace poco se publicó un libro de Graham Hancock, que es el espejo del paraíso. Sabes la teoría de Hancock, la nueva, ¿no? Sí. Ah, bueno, podemos hablar de eso. Y bueno, uno de los capítulos lo dedica especialmente a este templo de Angkor. Y entonces lo que dice, básicamente, ¿no? Dice que antiguamente hubo una gran civilización en Sulindia que se dedicó a poner como señalizadores o mojones geodésicos en distintas partes del planeta que estuvieran indicando un cierto acontecimiento. Según él, es la precesión, ¿no? La precesión de los equinoccios, ese bamboleo que tiene la Tierra, ese tercer giro, y que se produce cada 26.000 años, 25.920 años, según él. Bueno, pues lo que él dice, básicamente, es que la estructura de estos templos de Angkor, porque no es uno, es verdad que es un complejo de templos, está reflejando en la Tierra lo mismo que una constelación en el cielo, que sería la constelación de Drácula, del dragón, que es un poco lo que él también decía sobre las pirámides de Egipto, de Gizeh, diciendo que también estaban orientadas las tres en el cinturón de la constelación de Orión, esas tres estrellas del cinturón. La teoría de Boban, ¿no? Y tanto una como otra, incluso cita más casos, más ejemplos, tanto unas como otras estarían señalando una fecha concreta, que sería el 10.500 a.C. Entonces, esto es muy curioso, porque lo que está revelando, si esto es verdad, este tipo de datos, y sobre todo en este patrimonio de la humanidad que son los templos de Angkor, lo que está demostrando es, aparte de toda la riqueza arquitectónica que tiene, aparte de ser uno de los principales templos budistas, es que estaría marcando sobre la Tierra ese punto geodésico que una gran civilización que sabía perfectamente todo esto de la precesión de los equinoccios quiso dejar a una posteridad, y que solo podían determinar o descifrarlo si sabían perfectamente las claves de esta precesión de los equinoccios y los números que hay. Por ejemplo, el 108, que es uno de los números relacionados con la precesión de equinoccios, está relacionado con el templo de Angkor porque son 108 las estatuas que tienen dentro de las grandes cinco puertas. Sí, pero que fíjate que lo que cuenta además es que lo hicieron en cierto modo de manera inconsciente, porque habían perdido ya la herencia de la civilización que les legó esa información. La teoría de... Bueno, los libros de Hancock a mí me parecen divertidísimos, las cosas como... Hombre, y bastante documentados. Hancock, pero aparte es que es un tío entretenido, es que de una manera muy divertida. Se está uniendo a una teoría que no es exactamente suya, pero que él ha cogido de una manera muy entusiasta, que es que él defiende que la civilización primordial que existió en el Neolítico, en el mundo, se encontraba en la zona de lo que hoy es Indonesia. Y que desde ahí se reflejó la cultura, se expandió hacia el norte y hacia el este, en contra de lo que se pensaba. Es decir, él define una especie de teoría de la Atlántida Índica, que es lo que él sostiene de manera ahora mismo más clara. Entonces, dice que esa civilización primordial dejó las huellas principales para que la podamos identificar en el futuro de una manera bastante clara, y que uno es Angkor, efectivamente. Pues Angkor, con sus 108 estatuas, ¿verdad? Sí. Para que os hagáis una idea, queridos oyentes, el Partenón tenía 96. Angkor es grande, es grande. En todos los sentidos, tanto a nivel arquitectónico como a nivel de mensaje simbólico. Ah, y si es que llevamos muchos años caminando sobre la faz del planeta. Fíjate, Bruno, nos desanimas, Bruno, con estas noticias, porque si pensábamos que llevamos 5 millones de años, y ahora vienes tú y me dices que no, que son 20. Nada menos. 20 años siendo bípedos, 20 millones de años. Nada, sí, 20 millones de años. 20 millones de años, que se dice bien pronto. Y se tardan en recorrer unos cuantos. ¿Y cómo se ha descubierto ese asunto? Vamos a ver, la información hasta ahora, lo que digamos que es aceptado de forma oficial y en la búsqueda en la que los paleoantropólogos y los estudiosos de la evolución humana están. Se supone, y así se estima, que hace varias decenas de millones de años, hace 10, 20, 20 y tantos millones de años, existieron en diversas partes de la faz del planeta una serie de ancestros de simios y de seres humanos, los prosimios. Hay diferentes tipos de prosimios de estas características. Están el Oropithecus bamboli, encontrado en Italia. En Cataluña se encontró otro de estos. Jordi, de hace unos 10 millones de años. Es decir, es anterior a los simios, anterior a los seres humanos. Eso siguió una evolución, fueron poco a poco adquiriendo forma humana. Y lo que se cree es que una de estas familias de Oropithecus o de prehomínidos similares se puso en pie hace 6 millones de años en algún punto de África. Y ese fue el primer ancestro del ser humano que caminó sobre dos piernas, que caminó como nosotros. Y a partir de ahí comenzó una lenta progresión hasta llegar al momento actual. Pero ¿qué ocurre? Que una nueva investigación ha puesto en jaque esta versión. La ha realizado, esta investigación, el estudioso norteamericano Aaron Filler, que es investigador del Museo de Zoología Comparada de Hadwar y del Centro Médico Cedar Sinai. Ha hecho una investigación partiendo de unos restos fósiles encontrados en Uganda en los años 70, que pertenece a uno de estos prosimios de los que he hablado, de estos simios de hace más de 20 millones de años. En concreto, una sobre un descubrimiento efectuado en Uganda en los años 60 de un Moropithecus bisopi. Se trataba de un simio, de un ancestro de los simios y de los seres humanos, a los que él llama hominiformes. Se dató este resto fósil en hace 21 millones de años. Partiendo de esos restos y de diversos análisis genéticos, ha llegado a la conclusión de que la primera vez que los ancestros de los seres humanos se pusieron en pie no fue hace 6 millones de años, sino hace nada menos que 21 millones de años. ¿Y desde entonces, de forma continuada, hemos sido bípedos? Claro, ahí está la gran discusión. En su opinión, sí. En su opinión, desde entonces hemos sido bípedos. No nosotros, sino un antepasado común entre los simios, entre los otros grandes simios y nosotros. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues a nivel del estudio de lo que son las familias animales, tremendas. Porque ya no podrían dejar de considerarse, ya no pueden dejar de ser considerados, o se obligaría a que fueran considerados todos los grandes simios como humanos. Porque todos habrían sido bípedos desde entonces, o habrían tenido la capacidad de ser bípedos. Esto evidentemente es extraordinariamente polémico. Su estudio es muy rotundo en el hecho de que certifica que una serie de mutación en los genes provocó una transformación en tan solo una generación, hace 21 millones de años, en las vértebras de estos ancestrales simios, y se pusieron en pie. Y que desde entonces esa característica es propia de los grandes simios, que en algunos casos se habría perdido y que en otros se habría mantenido, dando lugar, por ejemplo, a los seres humanos, a nosotros y a nuestros ancestros. Indiscutiblemente, la teoría tiene un valor importantísimo, y es que el estudio genético certifica que efectivamente hace 21 millones de años pudieron existir estos ancestros nuestros que se pusieron en pie. Pero, lógicamente, hay críticas con esta versión, o especialmente con su progresión en el tiempo. Las críticas nos vienen a decir, y algunos estudiosos, como el propio José María Bermúdez de Castro, director del Centro Nacional de Investigación para la Evolución Humana, hacen alusión a que si aquel simio de hace 21 millones de años fuera un ancestro humano, los chimpancés también serían bípedos, dice. Y efectivamente, en eso tiene toda la razón. Lo que él señala es que posiblemente hace 21 millones de años sí existieron los primeros bípedos, pero que esa aparente ventaja evolutiva, ese cambio evolutivo provocado por una mutación genética, no resultó favorable en el ambiente y en el ecosistema en el que se produjo para aquellos seres vivos, y volvieron a los árboles, volvieron a caminar sobre cuatro patas, y ese avance, ese bipedalismo, desapareció durante unos cuantos millones de años, hasta que hace unos 6 millones de años, con la aparición de grandes territorios en donde existían ancestros de los seres humanos, convino de nuevo, y sí que se produjo otra nueva mutación que hizo favorable el bipedalismo, hizo favorable que nuestros ancestros caminaran sobre sus dos piernas, solo sobre dos piernas, para poder seguir funcionando. Es decir, esa es la discusión, que ya hace 21 millones de años hubo ancestros nuestros que se pusieron en pie, y ahora cabe determinar lo siguiente: ese aparente avance, ¿fue real para los prosimios de entonces, o volvieron de nuevo a la posición caminando sobre cuatro piernas? Pues esa no es la gran discusión. Pero si nos pusimos en pie hace 21 millones de años y eso siguió desde entonces, tenemos que buscar mucho más atrás de esos 6 o 7 u 8 millones de años, el eslabón perdido, es decir, el primer ancestro nuestro directo que se puso en pie. Señoras y señores, queda presentado el Molopithecus. Moropithecus bisopi, de hace 21 millones de años en Uganda. Exacto, que todos tienen. Muy similar a ese Jordi famoso que está considerado en algunos sitios como el primer pre-español que existió, ¿no? Tiene derecho a tener apellido. Y tan pre, ¿eh? ¿Cómo? Y tan pre. Molopithecus bisopi. Moropithecus bisopi. Claro, que siempre llega tarde por lo de Moropithecus. diría Martín Espósito. No te escudes en eso, Jesús, ¿eh? Y lo de bisopi, que es de obispito. Otro. Es que. Bueno, pues el alfil también. Todo es contagioso. Sí, sí. Pues no te vayas tú muy lejos, Jesús, que luego me vas a contar lo del jade. Ah, bien, bien, bien. Los amuletos, sí, sí. Los amuletos de jade. Y tú, Carlos, me vas a contar lo del cerdo. Importante lo del cerdo. Que más importante, ¿verdad? Claro, que vamos. ¿Sabes desde cuándo hay cerdos en París? Es que me lo ponen, ¿verdad? Me lo ponen muy fácil. No seré yo quien pique. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con nuestra tertulia de las 4C. Está interesante, está curiosa, entretenida, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos. Seguimos con nuestra tertulia de las 4C y le había pedido a Jesús que nos hablase, que diese un apuntito arqueológico en la tertulia. ¿Qué tal, Jesús, con este asunto del jade chino? Fíjate que cómo valoraban los chinos el jade, ¿verdad? Sí, además con todo el simbolismo que tiene el jade, porque no solo lo valoraban los chinos, sino también las culturas mesoamericanas. Por uh-huh. ejemplo, los olmecas, que se ha encontrado muchísimos de los suelos primitivos donde ellos luego edificaban sus templos, que estaban revestidos literalmente de jade. ¿Y por qué el jade? Pues tanto en un caso como en otro, fíjate que hay muchos kilómetros de diferencia, ¿no? Tanto en un caso como en otro, el jade tenía como dos constantes, que era por un sistema o casi un simbolismo de adivinación y por otro lado asociado a los muertos, a la ultratumba. Porque se ha descubierto, siempre que se descubre jade, además figuritas que luego se tiraban a modo de amuleto, era para favorecer un poco el tránsito hacia el más allá. Entonces, tanto en un sitio como en otro, tanto en China como en la cultura olmeca, incluso también en la cultura maya, el jade se utilizaba un poco con esa finalidad y por eso como transmisor de esos sentimientos, de esos pensamientos de sus seres queridos para que le acompañaran en ese tránsito a la otra vida. Bueno, pues un poco lo que ha ocurrido con estos arqueólogos chinos que han descubierto piezas de jade en una tumba de 5.500 años de antigüedad es que fueron usadas, según un poco su teoría, casi con toda probabilidad, como amuletos destinados a predecir el futuro y que luego eran depositados en las tumbas donde se han encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Pues dos cosas. Claro, aquí estamos hablando un poco de posibilidades, de teorías, porque todavía nos faltan unos cuantos datos. Estamos hablando de estos hallazgos se han encontrado en la provincia oriental china de Anhui. Y este grupo de científicos ha descubierto tres piezas de jade. Fíjate en qué sitio más curioso. En el abdomen de un esqueleto en el interior de una tumba dentro del área de Lingyatan, que es donde están haciendo excavaciones y están descubriendo cosas bastante espectaculares. ¿Lo colocaban en los cadáveres? Claro. Entonces aquí es donde hay dos teorías, un poco que se me ocurre a mí, ¿no? Un poco también al hilo de lo que están diciendo los científicos. Por una parte, que esos amuletos se utilizaran para hacer alguna práctica de adivinación y luego eran depositados ahí porque estaban cargados energéticamente, o bien porque la persona, el cadáver, el esqueleto donde ha sido encontrado esos tres objetos de jade, era el que hacía este tipo de rituales, una especie de chamán, una especie de gurú, ¿no? De persona que era la que ejercía esos rituales y luego se depositaban en su abdomen, pues, bueno, lo que era casi sus herramientas de trabajo. Tanto en un caso como en otro estaríamos hablando de lo mismo, es decir, ese simbolismo del jade que te comentaba al principio. Eso lo que nos está demostrando es la cantidad de cosas que desconocemos, por una parte, de estas culturas antiguas, y por otra parte, que ellos daban mucha importancia al simbolismo, a los rituales, a ese tránsito hacia el más allá, y sobre todo la posesión de esos amuletos como dadores de suerte y también para hacer este tipo de vaticinios. Ya lo conocíamos de la cultura egipcia, pero se sabe que en otros lugares también lo hacían, y el que fueran de jade y no de otro material tenía su porqué, no era casual. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas. Pero aquí tenemos al jade como una de las piedras más valoradas de la antigüedad. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya sabes, dentro de los pocos datos, ¿no?, que nos dan siempre los chinos en lo referente a este tipo de hallazgos arqueológicos, pero bueno, poco a poco se va desgranando determinados aspectos y que lo que nos indica, una vez más, es de que a pesar de la distancia de estas grandes culturas, de estas grandes civilizaciones, sí que hay leitmotiv, sí que hay determinados elementos que las unen, y en este caso el jade sería uno de estos elementos. Bueno, pues una noticia curiosa que nos da la arqueología esta semana, y vamos a seguir hablando del mundo antiguo, más en concreto del neolítico, porque fue la época en la que los seres humanos comenzaron a fijar sus residencias en sitios estables, pues gracias a la siembra de los campos o a la agrupación de animales para servirse de una forma segura de sus pieles, de su leche, de su carne. Pero ahora, Carlos, hay científicos que aseguran que ya podemos incluso decir con más exactitud cuándo nació la ganadería, ¿no? Sí, bueno, cuando nació la ganadería se sabía. La cuestión era cuándo llegó a Europa y por dónde. O sea, de dónde vino. Lo que, vamos a ver, los europeos, todos los europeos procedemos en cierto modo de alguna manera, por lo menos una parte de nosotros, hablo incluso genéticamente, no hablo solo desde el punto de vista de las teorías culturales, de algún tipo de pastor. De hecho, somos indoeuropeos, por lo claro, menos los que estamos claro, en esta mesa, claro. Hablamos una lengua de pastores del centro, de la zona oriental de Europa y de las grandes llanuras de lo que es Ucrania. Lo que no se sabía con seguridad es cuándo se empiezan a asociar los animales domésticos, el orden de domesticación y cuáles sí se conoce. Es decir, estoy diciendo que somos un pueblo que viene en gran parte de pastores que vinieron del este a caballo, pues venían con rebaños y sus animales. Es decir, eso es verdad. Sin embargo, el problema es cuándo se empiezan a construir los animalitos domésticos que nosotros tenemos como básicos y propios de nuestra cultura. Bueno, pues si hay que buscar uno que sea la esencia de Europa, es el cerdo. Porque, aunque lo que nos diferencia como grupo humano de todos los demás es curiosamente el que somos una especie que se alimenta de leche de otro animal, de leche de vaca, cuando los niños europeos desde hace miles de años se alimentan de leche de vacas, lo sí, cual nos sí, ha sí, generado incluso... Hay quien dice que eso es antinatura. Claro, es que es antinatura. De hecho, nos ha creado una característica diferenciada de otros pobladores de la Tierra, de otros seres humanos de nuestra especie, que de mayor no son capaces de digerir bien las esencias y los azúcares de la leche. Por ejemplo, la población, gran parte de la población asiática o africana no puede. O sea, realmente no pueden hacerlo, porque su organismo se pone malísimo si toma leche de adultos. Y sin embargo... Nosotros, sí. Personas más longevas del planeta son aquellas que toman yogur. Exacto, pero el yogur es diferente. Pero además no tiene por qué necesariamente de los yogures, como el queso no tiene por ser leche de vaca, puede ser queso de oveja, de cabra, hay un montón de animalitos alrededor nuestro que también nos permiten tener leche. Pero el problema del cerdo era esencial porque el cerdo está directamente relacionado con las culturas sedentarias europeas. Es decir, es un elemento esencial de nuestra civilización. Es verdad que los cerdos que hoy conocemos en Europa, que son gigantescos, por cierto, son los cerdos más bien derivados del trabajo que se hizo con ellos, que hicimos los humanos a lo largo de la Edad Media. De hecho, los cerdos medievales, cualquiera que vea un manuscrito medieval español, digo español por poner un ejemplo cercano, se fijará que los cerdos aparecen más pequeñitos y llenos de pinchos, parecen jabalíes. Y es que eran casi jabalíes. Eran casi jabalíes. Un cerdo domesticado, pero mucho más salvaje que el que conocemos hoy y bastante más pequeño. Sin embargo, los cerdos no llegaron a nosotros desde Asia, sino que llegaron desde Asia, pero no a través de las llanuras y las planicies de la que vinieron nuestros ancestros, los indoeuropeos, sino mucho más al sur. Se sabe con seguridad que llegaron de Oriente Medio, que es donde se domesticaron por primera vez y donde aparecen relacionados con nosotros. El problema, la ruta se sospechaba, pero nos faltaba el elemento genético que pudiera probar dos cosas. Primero, si la ruta que se sospechaba era cierta, y la ruta que se sospechaba es que llegaron a lo largo de lo que hoy es Tracia y siguiendo el curso del Danubio, hasta Europa Central y el Occidente Europeo, y ¿cuánto tiempo tardó en hacerse ese recorrido? Es decir, no digas lo que hoy es Tracia, di Tracia, lo que hoy es Bulgaria. Lo que es Bulgaria, pero no, porque los turcos sí mantienen la Tracia. Edirne es la Tracia turca. Sí, sí. Es decir, pues desde lo que hoy es Edirne, la antigua Adrianópolis, en la frontera, muy cerca de la frontera entre Turquía y Bulgaria, subieron hacia el norte y desde ahí cogiendo el valle, toda la cuenca del Danubio, acabaron en Europa Central. El problema es cuánto tiempo tardaron en hacer ese camino. O sea, que vienen desde Oriente Próximo. Sí, vienen desde Oriente Medio. Vienen de Oriente Medio con seguridad. Eso sí se sabía. Lo que no se sabía con seguridad era cuánto tiempo tardaron en hacerlo y cuándo llegaron a Europa los primeros granjeros. Bueno, pues los primeros granjeros llegaron a Europa hace 11.000 años. Pronto. Sí, sí. Sin embargo, 11.000 años, lo cual es interesante ponerlo en comparación con cuándo llegaron los primeros pueblos indoeuropeos, los pueblos de los que hablamos nosotros, porque es verdad que hay algún pueblo europeo que no habla lenguas indoeuropeas, por ejemplo los vascos, pero son muy poquitos. ¿Cuándo llegaron ellos? Pues hace muchísimo menos, por lo menos 5.000 años después. Lo cual quiere decir que durante todo ese tiempo ya había una cultura agrícola y granjera en la Europa continental. Lo curioso es que tardó muchísimo en llegar hasta los puntos occidentales de Europa. De hecho, ahora se sabe con seguridad, por decir, ¿desde cuándo hay cerdos en París? Que con seguridad hay cerdos domesticados en París desde el siglo IV antes de Cristo. Pero es que el siglo IV antes de Cristo es como quien dice antes de ayer. Sí, sí. Es decir, en la época de los galos es cuando el cerdo, que venía de a lo largo de la cuenca del Danubio y luego del Rin, yo como un pequeño saltito, alcanza lo que son las zonas más occidentales del noreste europeo. ¿Me estás diciendo, Carlos Canales, que los cerdos llegaron antes a París que a España? Mm-mm. ¿Que a Madrid? No. Ah. Este tipo de cerdos domesticados, sí. Es posible que a los cerdos de España llegaran por otros caminos añadidos. Por ejemplo, España tenía una ventaja sobre el norte este de Francia, occidental francés, y es que contaba con colonias del Medio Oriente desde hacía muchísimos años. Cádiz, una fundación fenicia del 3000 a.C. aproximadamente. Ah, o sea, perdón, de hace 3000 años, del 1000 a.C. Claro, nosotros ya teníamos jamón antes. Claro, pero nos habían llegado cerditos a través de los fenicios y de los primeros navegantes del Medio Oriente. Sin embargo, por supuesto el jabalí existía, el jabalí salvaje, claro. Pero como cultura de granjero, es decir, como cultura de domesticación del cerdo, que está directamente relacionado con la forma en la que se va asentando el terreno y las poblaciones en Europa, es un proceso lentísimo que tardó 11.000 años y que culmina, pues eso, en torno al siglo IV a.C. Bueno, pues me dejas ya un poquito más aliviado, digo, no, ya sé que se entere Sarkozy, que el cerdo llegó antes a París y reivindique la autoría del jamón serrano, ¿no? Que últimamente este hombre... Bueno, no deja de ser sorprendente. Lo hace todo suyo, ¿eh? Que ha sido australianos los que han hecho la investigación. Australianos, sí, sí. Bueno, pues nada, en el siglo IV a.C. llegaron los cerdos a París. Que cada uno esto lo... En fin. En unos minutos llega a nuestro consultorio Zona Cero. Vamos a dar una noticia triste, Bruno, porque tenemos que añadir al obituario un hombre insigne, que apostó mucho por su descubrimiento. El hombre de Orce. Exacto. Bueno, pues ha fallecido, ¿verdad? El autor. El descubridor, sí, Josep Gilbert Cross falleció el pasado lunes a los 66 años de edad. No era muy mayor, ¿no? No, 66 años, víctima del cáncer, de cáncer linfático. Gilbert Cross era un personaje importantísimo dentro de la paleoantropología española y mundial. De hecho, fue el descubridor del famoso y polémico hombre de Orce. El hombre de Orce, que se iba a decir que era una quijada de burro, caballo, ¿no? De caballo. De caballo, exacto. El descubrimiento que tuvo lugar en el año 1983, que fue presentado, la investigación, prácticamente una década después, consistía en un pequeño trozo de cráneo, un fragmento craneal de forma rectangular de 8 centímetros de longitud por 7 de ancho y que pertenecía a la región craneal lamboidea. En principio fue presentado por Giuseppe Gilbert y dos de sus principales colaboradores, los paleontólogos Jordi Agustí y Salvador Moyá. Sin embargo, poco tiempo después de que fuera presentado este trozo de cráneo perteneciente a un ser humano y que fuera datado en 1,6 millones de años de antigüedad, cuando fue presentado, la noticia es obvia, se trataba ya no solo del primer habitante de la península ibérica, sino del primer europeo, con todo lo que eso significaba, porque hasta ese momento, e incluso casi hasta ahora, se supone que fue hace poco más de 1 millón de años cuando los ancestros de los hombres actuales comenzaron a salir de África y a través de Oriente Medio fueron alcanzando el resto de Europa hasta llegar a la península ibérica. Sin embargo, la teoría de Giuseppe Gilbert era distinta. Él sostenía que esos ancestros llegaron a Europa por el sur y que llegaron a través del estrecho Gibraltar en una época en la cual no era como en la actualidad, en la cual era mucho más fácil transitable, las aguas estaban algo más bajas y pudieron cruzar el estrecho Gibraltar y ocupar en primer lugar la península ibérica y posteriormente el resto de Europa. Su teoría no contradecía la aparición en África de esos prehomínidos, pero sí la llegada a Europa, por donde se produjo física y geográficamente. Pero unos años después de que se diera a conocer ese estudio, una investigadora francesa, María Antoinette Lumley, en colaboración con Salvador Moyá, uno de los descubridores del hombre de Orce, publicaron un estudio en el cual decían que efectivamente que ese cráneo era un fósil de un cráneo, pero no de un ser humano, sino de un caballo. Ahí llegó una enorme polémica que ha durado prácticamente hasta el día de hoy. Si se trataba de un ser humano o si no se trataba de un ser humano. Pero lo cierto es que todos los estudios, entre ellos algunos publicados en la principal revista científica a nivel mundial, como es Nature, determinaron de forma fehaciente que se trata de restos de un ser humano, Por ejemplo, uno de sus estudios está basado en 311 radiografías humanas, 61 de niños, 73 de jóvenes y 177 de altura, y el análisis de 735 cráneos humanos de diversas edades junto a 72 de équidos. Ese estudio al que se hizo referencia en Nature determinaba de forma fehaciente que lo encontrado en Orce pertenecía a un ser humano y que tenía entre 1,3 y 1,6 millones de años de antigüedad. Esa discusión ha permanecido sobre todo en el ámbito de la paleoantropología hispana. Los principales responsables del yacimiento de Atapuerca han defendido que el suyo era el más antiguo de los habitantes de la península ibérica y, sin embargo, el resto han defendido que se trataba del hombre de Orce. De hecho, el primer investigador de Atapuerca, Emiliano Aguirre, siempre defendió y sigue haciéndolo y lo ha seguido haciendo la autenticidad como ser humano, como ancestro del ser humano de los restos hallados en Orce. Y de hecho, hace apenas unos meses se presentaba un nuevo trabajo científico fundamentado en cráneos antiguos, fundamentado en un cráneo antiguo comparado con el de Orce. Y finalmente, ya la paleoantropología a nivel mundial, prácticamente sin excepción, consideran que Orce, el habitante de Orce, fue el primer habitante de la península ibérica. Y Josep Gilbert era un personaje extraordinario. Yo recuerdo que le había entrevistado para uno de mis libros. Me sorprendió su energía, lo dolido que se sentía con gran parte de la paleoantropología española en comparación con la extranjera que había aceptado casi siempre su descubrimiento, lo dolido que estaba y el gran luchador que fue por defender su hallazgo. Y además de ello, la enorme cantidad de trabajos que aportó, fue responsable de alguno de los congresos sobre evolución humana más importantes de los que se realizó en España y uno de nuestros dos o tres paleoantropólogos más importantes, teniendo en cuenta que en España están algunos de los paleoantropólogos más relevantes del mundo entero, porque en nuestro país se han efectuado los descubrimientos más sorprendentes fuera de África. España es la auténtica capital mundial de la paleoantropología. Bueno, pues sea Orce en Granada o sea Atapuerca en Burgos, es un debate que tenemos ahí, ¿verdad? Pero sí. Bueno, el primer europeo siempre aquí, en la península ibérica. Exacto. Bueno, depende cómo os iréis a Georgia. Eso también es verdad. Claro, depende. De hecho, por la frontera. No me hagas como los franceses, que quitan al Elbrus para que sea el Burgos. El asunto es determinar dónde está, ¿no? Pero, por ejemplo, los investigadores de Georgia, los investigadores de Damanisi, siempre han considerado al hombre de Orce el primer europeo, que eso es algo que no se ha dicho mucho. De hecho, en sus últimas investigaciones, hace apenas unos meses, han participado y han viajado hasta Georgia los investigadores del equipo de Josep Gilbert para seguir trabajando en los restos de Georgia. Es decir, y esto es un detalle que se ha ignorado bastante por parte de la prensa española, que ha estado mucho más próxima a lo que se hacía en Atapuerca, que es extraordinario, que a lo que se hacía en Ventamicena, en la cueva de Orce, ¿no? De Orce. Bueno, pues en un par de minutos nuestra consulta, pero yo creo, Jesús, que será muy bueno que nos volvamos a abrazar tú y yo para meditar juntos. ¿Qué sí, te parece? Yo creo que sí, ¿La meditación será buena? Hombre, después de hablar de Sai Baba, sí. Yo creo que es recomendable, además. Sí. ¿Cuánto debemos meditar? Pues, bueno, fíjate que es un nuevo informe de algo que ya sabíamos, ¿no? Que la meditación es muy positiva. Pero en este caso es un estudio cuyos resultados se han publicado esta semana pasada en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y sin embargo el estudio lo ha hecho un equipo chino. O sea, que una vez más los chinos... Bueno, acostumbrémonos a esto. Sí, acostumbrémonos, ¿verdad? Que cada vez hay más chinos en todo este tipo de disciplinas y además haciéndolo bien, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este caso lo que han hecho en la Universidad Dalian en China es coger dos grupos. Son 80 personas en total, 80 estudiantes, 44 de ellos hombres, con una edad media más o menos de 22 años, y han cogido dos grupos, 40 y 40. A uno de los grupos se les ha pasado a una sala durante 5 días. Han estado meditando en sesiones... Que los chinos para esto son... En sesiones de 20 minutos. Y ahora os quedáis aquí 5 días. Cinco días, sí. Meditando y además, lo hacen. Sí, de lo más obedientes. De lo más obedientes. Y además han estado practicando, ya sabes que hay muchas meditaciones, ¿no? Es la meditación en general, es verdad, que se utiliza de forma genérica, pero después hay distintas técnicas, hay distintos nombres. En concreto, la que ellos han utilizado es un método denominado meditación integradora de mente y cuerpo. Muy bien. Bueno, Bueno, pues esta es la que han utilizado durante 5 días en sesiones de 20 minutos y por otra parte el otro grupito, pues nada, le dejaban ahí que hicieran lo que les diera la gana, ¿no? Y entonces, bueno, pues el grupo, tanto el grupo experimental como el resto, que no se le dio ningún tipo de adiestramiento sobre este sistema, se les decía que meditaran como ellos quisieran, ¿no? Y muchas veces ni meditaban, hablaban entre ellos, daba igual, se les dejaba un poco a su manera, y el otro sí que tenía una especie de, bueno, pues de método en concreto aplicando esta meditación específica. La conclusión a la que llegaron, pues bueno, pues más o menos lo que nos imaginábamos. Quiere decir que encontraron en ese grupo, en el grupo experimental, encontraron un mejoramiento en varios niveles. En la actividad, también en su condición mental, en su condición emocional. Se dieron cuenta, por ejemplo, que se lograban mejorías en los niveles de atención, en la cognición, ya digo, en la emoción y además en la reacción al estrés. Todo eso era positivo y muy favorable. La otra conclusión de este estudio es que la cantidad de tiempo que los participantes dedicaban cada día a la meditación era mucho más importante que la que podían dedicar a lo largo de su vida, a lo largo de un año. Es decir, que era mucho más efectivo que esa meditación fuera rutinaria, fuera muy concreta, de unos 20 minutos cada día, que no en el cómputo global del año que dijeran que habían meditado pues 60, 80 horas. Eso no era muy relevante, y sí, si esa meditación era periódica, constante y casi casi espartana. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Sí, sí, no, es verdad. Sí, o sea, sí, decir sí, que, sí, sí. Que esto es lo que ya se sabía por otro tipo de estudios, pero que de alguna forma queda confirmado que si la meditación no la haces de una forma sistemática, pues bueno, queda muy bien en momentos de estrés que te puedas relajar, pero hay que hacer una meditación también concreta, específica. En este caso eligieron esta, pero cualquier otra puede servir, y que evidentemente los niveles de atención y de cognición aumentan. Parar todos los días 20 minutitos, ¿verdad? Es sí, muy es, sano, muy recomendable. Claro, sí. Pues había que decir qué es lo que se entiende por esto, por hacer ese stop en la vida, ¿no? Esa especie de Kit Kat utilizando ese argumento comercial. Bueno, pues es verdad que hay muchas meditaciones, pero sobre todo la más importante es aquella en la que no estás pensando. Mucha gente cree que meditar es quedarse en silencio y estar pensando en tus problemas cotidianos. Eso no es meditar. No, meditar no es poner la mente en blanco. Sí. No es el momento de explicar lo que es poner la mente en blanco, pero eso sería el camino práctico para meditar. Cuando realmente no tengas esa obsesión del día, no tengas el estrés, cuando tu mente esté lo más parecido a un folio en blanco, por lo menos durante esos 20 minutos, eso es el primer paso para meditar, y a partir de ahí se empiezan a recoger los efectos positivos. Mira, Martín Espósito, todos los días tiene la mente en blanco, pues al menos 14 horas. Pero cuando llega el momento de la tertulia, se activa. Os cuento el secreto, ir tomando. Es una tapa de Huelva para esa meditación integradora de mente y cuerpo, ¿eh? Toma. Una tapita de Huelva. No sé cuándo ha caducado, porque no sé de cuándo era cerdo, pero... ¿Os dais cuenta? Sí. Hay que pillarle, no te creas. Sí. Está en constante evolución. Lo que sí sabemos es... Muy bien, querido Martín Espósito, muy buenas noches. Ahora muy buenas noches, muy buenas noches. Adelante con la consulta, Zona Cero. Sabemos el día de la consulta de José Antonio y al día que se refiere. Es al día 1 de octubre, cuando mencionasteis el informe Cometa. Pregunta si es cierto o es una intoxicación, como otras tantas, sobre el tema OVNI destinada a desinformar y confundir. No, el informe Cometa existe. Existe, sí, claro. El informe real, del gobierno francés. Sí. No hay, por uno que es auténtico. Otra cosa es cómo valores tú su contenido. Lo que ocurre es que no es el gobierno francés. Bueno, que se le presentó al gobierno francés. Se le presentó y efectuado por personas vinculadas tanto a la OTAN como al ejército. La famosa unidad esa que tiene Francia, muy curiosa. Exacto. Sí existe. Otra cosa es cómo valore cada uno el contenido cuando lo lea. Y se publicó además. Sí, está publicado. Más cosas. Antonio se refiere a un programa emitido el día 7, cuando se comentó que la monarquía británica estaba muy preocupada por la posibilidad de que la princesa Diana estuviera embarazada y de que, en un hipotético futuro, el rey de Inglaterra tuviera un hermano musulmán. Sí, eso lo comentamos en el espacio de Fernando Rueda, sí. Uh-huh. ¿Y la pregunta es? Este comentario le suscitó a Antonio la siguiente pregunta, o más bien le suscitó en la memoria una especie de leyenda basada en un tapiz medieval en la que se auguraba algo cuando este hecho se produjera, que el rey de Inglaterra tuviera un hermano musulmán, y desgraciadamente no ha podido recabar más información sobre el tapiz, y os agradecería que comentarais algo al respecto. Pues que el único lugar de la Europa cristiana donde eso estuvo a punto de ocurrir, y no por tema de religión, pero sí al menos por contacto, fue en Castilla. Alfonso VI con la mora zaira. Efectivamente. Tuvieron pero en Inglaterra, desde luego. Sí. Tuvieron a un niño mestizo que, bueno, murió en la batalla de Duclés. Murió en Duclés. En 1108, y bueno, pero fue una oportunidad, ¿no?, para ver qué hubiese pasado. Hubiera sido realmente curioso. Interesante, sí. algo improbable en Inglaterra, porque el mestizaje no es algo que practiquen. O sea, que si se hubiera producido... Bueno, no era mestizo, eran de religión diferente, simplemente. Claro, iguales. Sí, sí. Eso es un poco lo que siempre se ha criticado, ¿no?, a España, y sin embargo... De todas maneras, en la noticia está ahí un elemento tendencioso siempre que a mí me jorobaba bastante. Es, primero, ¿de dónde ha sacado la tonta idea de que el niño va a ser musulmán? O sea, ¿por qué? No, pero ¿por qué lo presupones? Punto uno. Porque se supone que va a seguir los dictados del de papá. ¿De su padre y no de su madre? ¿Por qué? Vale. ¿Por qué lo presupones desde el primer minuto? Claro. O sea, ahí hay una pequeña maldad ya en ese punto. Ahí. Uh-huh. Sí, pero... ¿Y si es budista? Sí, por supuesto. Pero una cosa es... Pero se refiere... Y la preocupación... A que sea medio egipcio, es que no es lo mismo que ser musulmán. La preocupación era étnica, no religiosa, ¿no? Es que es distinto. Esa preocupación... Es peor la preocupación étnica que la religión. Claro, pero esa preocupación existía. Y eso es inevitable, eso es indiscutible. Otra cuestión es que eso fuera causa de que se llegara a provocar la muerte de Diana, de Gales. Es independiente. Pero ojo, que... Y Fernando Roda ha comentado en una ocasión en este programa la implicación que hubo en esos momentos últimos y en esas semanas previas a la muerte de Diana, de servicios de inteligencia de uno y de otro lado, escuchas por parte de la NSA a lo que estaba ocurriendo en el yate con Lady Di y su novio Mohamed Al-Fayed, todo aquello es real y es verídico. Lo que está constatado es un incremento en el número de efectivos del MI6 esos días en París. Exacto. Sí. Y las vinculaciones del chofer con los servicios de inteligencia medio mundo. El Mossad. Especialmente del Mossad, que lo tenía prácticamente fichado. Sí. O sea, todo eso es inevitable y nadie quiere dar una explicación. Y el hecho de que nadie en las autoridades haya querido dar una explicación a toda esa larguísima serie de incógnitas vinculadas a varios servicios de inteligencia que estuvieron involucrados en esos últimos días, minutos y horas y semanas de la vida de ambos protagonistas, todo eso invita a la sospecha. Desde luego que invita a la sospecha, ¿no? Más cosas. Habéis hablado de la Luna con motivo de la noticia que traía Jesús sobre Said Baba. Pues Ángel se refiere a la Luna, pero por ese reportaje que hizo JJ Benítez, pregunta por vuestra opinión acerca de la obra y en concreto también sobre ese reportaje. Yo la he dado. Hemos hablado muchas veces de este reportaje y bueno, pues es una obra. Bueno, Bruno, tú si quieres. Sí, fíjate, hoy mismo he estado con las fotografías de la persona que es la fuente de información de ese Mirlo Rojo. Existe, y si la revista de donde yo trabajaba hasta hace 4 días le ha entrevistado, es decir, ese director de NASA existió y contaba eso. Y eso es evidente. Otra cuestión es lo que hubiera detrás. Y la filmación, una cuestión es la leyenda que corra después, pero en la filmación y en el documental queda claro, y al final lo pone, que es una recreación en función de lo que aseguraba este personaje. Pero Mirlo Rojo existía y esa información que él daba es auténtica. Otra cuestión es auténtico el hecho de que él lo dijera. Otra cuestión es lo que hubiera detrás. O no, si él está diciendo la verdad o si él a su vez había sido intoxicado, pero que esa fuente de información es verídica, por supuesto. Pero vamos, la existencia de la fuente, es una recreación, es una recreación sobre lo que JJ Benítez pues supuestamente recibió. Bajo el seudónimo de Leviatán, incide este oyente sobre JJ Benítez y les pregunta ¿qué opina la Fundación Urantia de que Benítez se haya hecho de oro bebiendo fundamentalmente de su famoso libro Revelado? ¿Fueron ellos los que le acusaron de plagio? Os pregunta. Pero para nada. Es más, la Fundación Urantia jamás ha acusado de plagio a JJ Benítez. Al contrario, totalmente al contrario. O sea, es que no hay plagio, además, nunca hubo plagio, y hubo sentencias judiciales a favor de Juan José Benítez con toda esa historia. Todo es la misma maldad de los mismos personajes de siempre, uno de los cuales hoy escribía en un periódico que todas esas noticias que han salido, como la que comentaba hoy Jesús sobre la meditación, que es todo pseudoinformación, bueno, pues esa misma gente que hoy publicaba eso en un periódico español, que responden a unas siglas muy conocidas por todos nosotros, es la gente que está detrás de todo eso. La Fundación Urantia está encantada con ese libro y está encantada con que se dé a conocer lo que, bueno, pues una serie de hechos, y eso que no es la única fuente de información del libro, ¿no? Pero bueno, al final se cuelgan unos sanbenitos y ya. Al final, ¿qué pasó? Os pregunta Ricardo de Madrid, con los túneles de ventilación de la Gran Pirámide, aquellos en los que siempre había otra puerta y otras dos detrás. ¿Se ha llegado alguna cámara o para cuándo se prevé que llegará? Solo lo sabes, hay jaguás. Es el único. Yo estoy convencido que ya es el único que lo sabe todo. Y solo lo dará a conocer en verano. En verano, sí, sí. Y cuando, o cuando necesiten más pasta. Sí, sí. Cada verano iremos sabiendo más y más sobre la Gran Pirámide. Nada, todo quedó ahí pendiente con ese famoso robot de Loopout. Sí. Llegó hasta aquella cámara que todos pudimos ver. Había otra puerta de esos 20 por 20 centímetros. Y entonces ahí quedó. Es decir, sí, ¿qué habrá detrás de esa cámara? Se ha corrido un tupido velo, no se ha vuelto a comentar nada más, entre otras cosas porque tampoco había un interés comercial para que eso fuera, ¿no? Lo más seguro es que no haya nada más, o sea, que sea no un canal de ventilación, que eso es falso, se sabe perfectamente que no son un canal de ventilación desde el momento que está obturado, ¿no? Y en varias ocasiones, pero lo más que se puede encontrar sería pues algún tipo de figurilla, desde luego nunca ningún manuscrito, ningún libro, ninguna cosa de estas que se habló. Por lo tanto, como vieron que ya no interesaba más porque a nivel mediático ya obtuvieron lo que obtuvieron en su momento y además hay más descubrimientos que se están produciendo día a día en Egipto, pues eso ha quedado relegado en un segundo plano, lo que no quita para que al final esa famosa puerta de Gantenbrück, como así se la denominó por ser este alemán el que la descubrió en su momento, pues vuelva otra vez a la carga y se vuelve a reactivar este asunto. Emrys nos cuenta que la revista Science publicó hace un tiempo un estudio sobre azulejos de algunas edificaciones islámicas que al parecer tenían una estructura matemática, figuras estrelladas, líneas superpuestas que conforman el decorado y que nunca se repite un patrón. Y os pregunta si podría tener todo esto algo que ver con esa matemática universal y única donde solo los grandes arquitectos tuvieron ocasión de saberlo. Esta sabiduría matemática, dice Emrys, ¿la transformaron los arquitectos cristianos para hacer las nuevas estructuras góticas? No, es interesante la pregunta. Si bebieron los arquitectos cristianos de los árabes. No, bueno, vamos a ver. La parte esa. Cosas. Claro, vamos a ver. Hay varias, como varios aspectos. Partimos un poco de la primera. Primero, el hecho de que las decoraciones islámicas sean geométricas es porque ellos tienen prohibido, sí, por religión, la figuración sí, sí, de personas, animales, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso ya contestaría muchas dudas de por qué siempre tienen esa formación geométrica toda la decoración islámica. La segunda parte, es decir, ¿esto tiene alguna intencionalidad o es meramente decorativa? Bueno, pues hay las dos cosas. Evidentemente en muchos lugares es decorativo, se ponen sus triángulos o sus cuadrados, sus círculos, y eso pues forma figuras decorativas sin más. Pero en algunos sitios, por ejemplo en la Alhambra, sí se sabe que muchas de estas figuraciones aparentemente casuales sí tienen todo un simbolismo geométrico, un simbolismo que está muy asociado con dos cosas. Primero, con la matemática fractal y, por otra parte, con ese número áureo, con ese número matemático que está en toda la naturaleza y que, de alguna forma, queda también reflejada en esta iconografía musulmana, que luego fue pasada por influencia a la cultura cristiana y también en sus monumentos, evidentemente, porque siempre unos se influyen a otros. Eso es una constante que se ha dado en todos los lugares y solo tenemos que ir a Jerusalén para darnos cuenta que la gran mezquita, el Domo de la Roca, antes fue mezquita, luego fue catedral o iglesia cristiana, luego es mezquita y sigue siendo mezquita. Es decir, que cada símbolo luego se reinterpreta en función de la cultura o de la religiosidad imperante en ese momento. Ayer contábamos cómo la mezquita de Al-Aqsa fue cuartel general de los templarios. Claro, efectivamente. Fue el primer cuartel general. Más cosas. Miguel Ángel nos escribe desde Lima, Perú, porque no tiene muy claro acerca del Triángulo de las Bermudas si es un problema geofísico, si tiene que ver con ovnis. Bueno, pues el Triángulo de las Bermudas, ¿eh? Es una constante. A ver, problema geofísico. Es uno de los grandes fraudes, vamos a ver. Yo creo que lo hemos comentado más de una vez. El Triángulo de las Bermudas no tiene ya mucho misterio. Nunca tuvo ni siquiera forma física, porque nunca estuvo bien dimensionado. Sí, bueno, es un triángulo. Empezando por ahí. Se buscaron tres vértices y punto, ¿no? Nunca fue un triángulo. Y nunca fue un triángulo. Nunca fue maldito. Es decir, sí, antes se consideraba maldito porque no había los medios que tenemos ahora para explicar determinadas desapariciones. Hoy, la gran mayoría pueden ser explicadas o bien por problemas técnicos del buque o sencillamente por cuestiones meteorológicas. Pero es verdad que se creó mucha expectación, se creó mucho misterio, algo que en sí no lo tenía. Se sabe perfectamente que Chas Berlitz y otros. Bueno, el libro es ingenioso, está construido de una manera muy, muy pero original, lo mismo pasa con el triángulo del dragón, sí, de, en este caso, de Japón. Es decir, también se habla de que hay muchas causalidades anómalas, incluso malditas. Bueno, también están explicadas por ejemplo, con los estaba ufones. Pensando que es gracioso como en el libro meten, por ejemplo, el caso del Mariceleste, que no tiene nada que ver. El Mariceleste, pero lo utilizan. Exacto, exacto, el Mariceleste. Es como si hiciéramos una línea desde Gibraltar a Canarias y Azores. Y hacemos el triángulo al final todo encajaba, porque sí. La teoría ya estaba predeterminada, entonces cualquier cosa que ocurriera le intentaban meter ahí. Pero se sabe perfectamente que había mucha fantasía y poca realidad, lo que no quita para que haya alguna desaparición misteriosa dentro de ese triángulo. Hay muchísimas, pero igual que ahí y en otras zonas, claro. Sí. Más cosas. Pues Dani nos transmite una consulta de un amigo suyo que es un apasionado también de La Rosa de los Vientos y os pide que habléis un poco de Aribert Heim, uno de los poquísimos nazis, dice Dani, que quedan con vida y donde está viviendo en estos años, con 93 ya, así como también que habléis de Aloa Brunner, que es oficialmente el nazi más buscado, también Alois Brunner, ¿no? Brunner, sí, pero todos estos ya deben tener la intemerata, ¿no? ¿Qué pensáis? También nos pregunta de Oskar Schindler, si fue como lo plasman en la película o simplemente el menos nacido de los nazis. No, me he quedado dudas del último, pero Alois Brunner yo creo que estuvo, le llegaron a detener, me parece. Y el primero no estaba viviendo en España. Sí, en Málaga, me parece. Málaga, no sé muy bien por dónde. Tiene que tener eso 90 y tantos años ya, pero 94, en el caso de 93, de Brunner, yo creo que a Alois Brunner le detuvieron. Sí, y en cuanto a lo de Oskar Schindler, la famosa lista de Schindler, bueno, pues hay un hecho constatado y es que salvó a casi 1000 judíos. Uh-huh. Sí. O sea, ese es el... Mira, si los judíos te declaran justo a la humanidad, sí. Es que consideran que has hecho algo bueno, te lo garantizo. Sí. Y en Alemania, en los años 30 y 40, pues claro. Sí. Otra cosa es que hubiera mucha gente como Oskar Schindler, es cierto. Sí, claro. Pero yo creo que y que estuvo involucrado y se les ha reconocido a todos los clanes, pero bueno, eso no lo niega la historia, ni lo negó él nunca, pero él nunca lo negó, él tuvo que huir de Alemania, hubo un proceso interno de ruptura con todo aquello que suponía el nazismo, y él desde lo que pudo, creo que hizo todo lo que pudo por salvar al mayor número de personas posibles. Ojalá hubieran existido muchos Schindler, ojalá nunca hubiera necesitado existir ni uno solo de ellos. Lo que dice Carlos, sin Israel pues, te nombra en hombre justo, ¿verdad? Sí, con los escrupulosos que son siempre. Y en Israel, y yo lo nombraría en España, en Portugal y en cualquier parte. Pero eso, pero que hubo muchos como él. O sea, que sí, fue, claro. Españoles, o sea, que, también, bueno, españoles también, por supuesto. Españoles también. Claro, ojalá hubieran existido muchos más de ellos. Los españoles, los cónsules españoles. Fue impresionante. Sí. Salvaron, lo que se hizo, para... los cónsules españoles salvaron a más de 4.000 judíos. De hecho, hay un libro español, no sé quién es el autor, que se llama así precisamente, El Schindler Español. El Schindler Español, sí. Aquellos hombres en Budapest hicieron un trabajo excepcional, sí, señor. Ricardo se pregunta dónde están los cientos de millones de indios americanos que se supone que tenían que estar en Estados Unidos. ¿No debería haber igual número de habitantes indios en América del Norte que en América del Sur, más o menos? Y finalmente, ¿hubo un gran exterminio o genocidio de todos los indios durante la conquista anglosajona de América del Norte? Pues claro. Bueno, sí, claro que lo hubo. Pero vamos a ver por partes. Es que son temas muy diferentes. Primero, aunque parezca increíble, sigue sin resolverse el problema del número aproximado de habitantes que tenían las dos Américas, Norteamérica y Sudamérica, al llegar los españoles, al llegar los europeos. Indios, hay indios una muertos, enorme discusión. Indios muertos por la llegada de los europeos se estiman unos 40 millones. Ahora voy a dar un dato muy curioso. En cambio, ese se conoce bastante bien. América del Norte, es decir, lo que hoy es Estados Unidos, no Canadá, es decir, lo que hoy es Estados Unidos, tenía aproximadamente un par de millones de habitantes, como mucho. Sí. Entonces, la catástrofe de las poblaciones indias de América del Norte, es decir, de lo que es Estados Unidos, no es tanto el exterminio de esa población, sino otras dos cosas que son igualmente graves. Primera, el desplazamiento poblacional, es decir, los empujaron hacia el oeste. De hecho, prácticamente no quedan, o sea, es ridículo el número de tribus indias que quedan al oeste, al este del río Mississippi y Missouri. Sí. Es decir, prácticamente nada, es decir, los que quedaron en las zonas norte, que quedan unos poquitos, y unos pocos miles de semínolas en Florida, y algunos por ahí sueltos por los estados del este, pero son poquísimos. Eso fue una catástrofe total, es decir, les eliminaron de su tierra. Segundo problema. Sí. Estados Unidos tiene hoy 300 millones de habitantes. Exacto. Los indios siguen siendo el mismo número que cuando la conquista. 1.800.000. Exacto, dos millones, no llega. Entonces, eso demuestra la catástrofe demográfica tan gigantesca que sufrieron. Es decir, no es tanto que se les exterminara como que no se les dejó vivir. O sea, no se les permitió el convertirse en lo que hubiera sido natural. Es decir, que hubieran crecido al mismo ritmo que la población. Sobre todo, las epidemias fue lo que más mortandad... Hombre, eso en todo el continente, pero en el caso de Norteamérica en concreto, claro, que no, preguntaba... No, todo el continente. De hecho, los últimos datos que yo conozco, los del historiador Michael Mann comenta que en 1491, es decir, un año antes de la conquista, en las dos Américas habría, según sus cálculos, 100 millones de personas. 100 millones, sí, ¿eh? Sí, lo que decía Carlos, hay mucha polémica y tal. Sí. Unos dicen que un poco más, otros dicen que un poco menos. Pero bueno, él lo cifra más o menos unos 100 millones en distintas fuentes. Mm. Bueno, pues de esos 100 millones, al final, no solo con la conquista, sino con las epidemias, con las pandemias, se podría decir en este caso, y con la cantidad de innovaciones que llegaron a establecerse allí, que no se adaptaron precisamente los indígenas, según él, dice que llegaron a morir hasta un 80% de la población. Hay dos libros libros maravillosos que sí. recomiendo. Sobre todo hay uno que me parece absolutamente genial, que es La expansión biológica de Europa, de Cosme. Un libro que explica de una manera muy, muy inteligente, muy original, el por qué los europeos, cuando nos expandimos por el mundo, nos expandimos por todo el planeta, pero no vivimos en todo el planeta. Y los descendientes mayoritarios de europeos viven en zonas concretas. Sí. Del mundo, no en todas partes. Pero vamos, explica muy bien la relación que tiene luego con la fauna, con la flora. Es decir, un libro magnífico, ¿verdad? Sí, en cuanto a estos asuntos, pues bueno, lo de América es muy llamativo porque además nos toca muy, muy de cerca. Pero, por ejemplo, hay genocidios absolutos en la Polinesia, en Oceanía, en Australia. Hombre, Tasmania mataron a toda la población indígena. Toda la población. En Caledonia, en Nueva Caledonia, los franceses, cuando llegan a mitad del siglo XIX, pues el contacto con la población indígena causa casi el 95% de fallecidos. Sí, bueno, de hecho en Nueva Caledonia la población blanca es mayoritaria por un poquitín, pero sigue siendo mayoritaria. O sea, En Nueva Zelanda los maoríes estuvieron a punto de extinguirse a principios del siglo XX. Sí, sí, sí. Otra cosa es que luego las poblaciones indígenas americanas, la verdad es que se han ido recuperando poquito a poquito, pero fue tremendo el impacto. Sí. Pues mirad, unos que están en todo el mundo, los chinos. Dice Rodrigo, nos remite un artículo de hace unos meses, en el que se lee que los chinos están infiltrando espías en los gobiernos de Occidente. Pero eso es tremendo. Y nos dice además que hace tiempo, lo leyó o bien lo escuchó aquí en el programa, que los chinos no están haciendo nada respecto al cerco que se les está haciendo, al parecer siguiendo el libro de la guerra de Sun Tzu. Es decir, esperar a que el rival cometa algún error y entonces actuar. Y aquí la pregunta de Rodrigo. Dice, ¿no se está viendo ya cuál va a ser el futuro enemigo? ¿Cuándo se va a esperar a hacerlo oficial? ¿Creéis que estará entre los objetivos de China influir también en España? Vamos a ver, China es de las... Por supuesto puede ocurrir cualquier cosa, porque no lo sabemos. Pero la implicación de China en la economía occidental, que es la que dirige el mundo, o sea, la nuestra, es tan intensa actualmente que el problema de China, para nosotros, para los europeos, consiste en ver cómo podemos conseguir que se transformen en un país más libre para sus ciudadanos. Nada más que eso. Eso sería suficiente. Antes Carlos ha dicho que en febrero de 2012 nacerá el habitante de la Tierra número 7.000 millones. Seguro, en China. Seguro que China, ¿claro? Sí, sí, sí, sí. Desde Granada nos escribe Alberto porque quiere que se hable un poquito más del Club Bilderberg. Porque al parecer, en un programa de divulgación, escuchó que en este tipo de reuniones se aprobó la guerra de Irak, entre otras cosas, y que llevan haciéndolo desde hace casi 100 años. ¿Es esto cierto? Sí, por votación. No, es de 100 años, no, porque no tiene 100 años el Club Bilderberg, ¿no? Se llamaban de otra manera, pero no Club Bilderberg. Sí, pero siempre fallaron, o sea, vuelvo a lo mismo, siempre insisto en lo mismo. Es que es el ejemplo perfecto, pero nada, es una cosa que está bien inútil. Bueno, pero antes de 1914, sí. Se pensaba absolutamente en Occidente que la plutocracia, que era una palabra que se usaba mucho en la época muy bonita, impediría una guerra en Europa en el futuro, porque todos estaban gobernados por montones de conspiraciones malvadas que controlaban todo, porque todos los reyes de Europa eran primos, porque todos los banqueros se conocían y todo. Acabaron matándose todos en 1914. Pero... Que no, Bruno, que es una chorrada. Pues se ha hablado. Bueno, pero no es una chorrada. El Club Bilderberg existe. Sí, votaron con mano alzada. Atacamos no, Irak. No votan con mano alzada, ridículo. Evidentemente, pero se sabe fehacientemente que las personas que participaron en la reunión del año 2002 y 2003, estuvieron ¿sí? en esas reuniones participando. ¿Qué? No en la negociación, sino en los tratos y en los acuerdos para qué es lo que se iba a hacer. Vamos a ver, pues está claro que no lo saben, porque no saben, no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo que no? ¿Hubo una guerra después en Irak o no hubo una guerra en Irak? Se sabe perfectamente, ¿no?, lo que han hecho en Irak. Perfectamente. Hombre, un plan, se ve una planificación que no veas. Extraordinaria. Se hizo en Irak lo mismo que algunos defendíamos que se quisiera hacer. Pero lo que ha ocurrido en Irak es justo lo que el mundo occidental deseaba. Y está pasando lo que el mundo occidental deseaba. Bruno, es posible que acabe ocurriendo lo que tú dices que el mundo occidental desea. Es posible que acabe ocurriendo. Esto por los anglosajones son muy cabezotes y suelen ganar. Pero, desde luego, no les ha salido si lo planearon como estaba planeado. Eso está clarísimo. Yo estoy y sigue saliendo como está planeado. No, creo que a la larga lo va a lograr, pero por otras razones. No porque se reúnen en un club un montón de gente que, por cierto, como opiniones absolutamente encontradas entre ellos, a discutir sobre algo. Sí, no. Y evidentemente con opiniones relativamente bastante encontradas. No, relativamente. Hombre, son del mismo bando, eso es verdad. Claro, el Club de Liberales no invita a chinos, por ejemplo, es cierto. Claro, es decir, eso es verdad. Relativamente encontradas dentro de un mismo posicionamiento. Pero en ese club, como en otros tipo de think tank o de grupos de esas características... Es que no es un think tank. No es exactamente un think tank, evidentemente. Puede decirse que es vendría a ser un think tank de think tank. Una reunión de dirigentes de think tank. Exacto. Eso sí, eso sí. Pero claro, por lo tanto ya hay mucha postura encontrada. Jesús, a mis brazos. Pero evidentemente que se discuten cosas que tienen una relevancia. Pero es que de ahí, a imaginarte una especie de reunión de conspiradores planeando el fin del mundo... Pero es como decir que en una reunión... Entre una reunión con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Juan Antonio Cebrián y con servidor, no se van a tratar temas que no vamos a tratar en la tertulia de las 4C. Sí, pues, claro. Por supuesto que sí. No, pero entonces... en el sentido de la pregunta, que es lo que se habla siempre cuando alguien se refiere al Club Bilderberg, es como si fuera una especie de reunión de gente que está planeando qué hacer en el futuro y a dirigirlo completamente. Si no pueden, aunque quieran, es que no pueden. Pero bueno, vamos a ver, los que pertenecen al Club Bilderberg, claro que pueden decidir parte del futuro del Bruno, mundo. Bruno, que no pueden. Pero vamos a ver. Si se reúnen, si no lo logran, pero si se reúnen en una reunión, pongamos por caso, se reúnen Putin, Bush, Angela Merkel, Zapatero, Lula, no van a tener en sus manos, no van a tener en sus manos gente muy próxima a Zapatero como Miguel Sebastián participó en esa reunión. Pero claro, es que los círculos son tan diferentes, la gente que participa, que parece claro que es un punto para debatir y discutir, pero es que es imposible incorporar a tus políticas locales aquello o no, que tú... O no, porque las políticas luego se ve que en la práctica son radicalmente distintas. ¿Cuáles? ¿No? ¿Cuáles son radicalmente distintas? No, vamos a ver, por ejemplo, tú has puesto un ejemplo muy bueno. Fue Miguel Sebastián. ¿Dónde está Miguel Sebastián ahora? ¿Miguel qué? ¿Sebastián? Si es que es una cosa tan absurda que sí, plantearlo siquiera. Pero que no Juan Jesús, dejando un huequecito que me arrime. Sí. Acuerdo, con lo cual, deja que siga con otras preguntas. Abrázate a nos. Bueno, pues, como siempre, de acuerdo, Bruno y Carlos. Pero es que es innegable que las reuniones entre personas poderosas tienen una influencia sobre el poder. Y eso es innegable. No se reúnen únicamente para tomar café o para tomar un té. La historia demuestra que es innegable que las reuniones de personas poderosas siempre fallan. Nunca ha tratado, jamás. Bueno. Entonces, por algo, porque no pueden. ¿Cómo que las reuniones? Que no pueden. Más Bruno, cosas, no más pueden. Cosas, Martín. Pero que no pueden. O sea, vamos a ver. Tú puedes. Yo puedo no decidir sobre mi vida. Igual que todos pueden decir sobre su vida. Pues la vida de esas personas. Bueno, es lo curioso poder. Es que no estoy de acuerdo con esto. Es que tú no puedes decir sobre tu vida, ni yo sobre la mía. No podemos. Bueno. Hay tal cantidad de factores que nos influyen alrededor que impiden. Claro, pero es un elemento matemático. Eso es evidente. Claro, pero... parte un rayo, se acabó. No hemos dicho nada. Bueno, la maza, Jesús, la maza. Bueno, pues el mundo funciona exactamente igual. Vale. Cada vez que toma una decisión, algo sale al revés. Y ya no diré que en la película, en un documental de Michael Moore, se denunciaba, ¿no?, el reparto de petróleo. Claro. Pues, bueno, un documental de Michael Moore que me parece, por cierto, bastante malo. ¿Tú, Martín, para qué opinas? No. Vamos con el Disclosure Project. Pero claro, que se debatió. ¿Y por qué en esas reuniones anteriores, justo a lo de Irak, participaron los grandes petroleros del mundo y se reunieron con las personas que estaban decidiendo? Una persona que tú conoces muy bien dijo, en esta emisora, hoy el petróleo tiene que estar a 300 euros. Ah, bueno, pero lo que diga un investigador... Claro, que no tiene ni idea, que son unas chorradas. Pero lo que diga un investigador, una persona que ha escrito libros sobre el Club Bilderberg, a mí me la trae al pairo. Es que allí yo sé que se dijo... Es que el Club Bilderberg no está ni el Stulin. Pues claro, de verdad, porra, que no. Es que, pero es que como él hay 50.000 que piensan que es que pueden averiguar el futuro del mundo a través de análisis muy complejos. No aceptan nunca nada. Bueno, pues ya seguiremos porque como lo volverán a preguntar la semana que viene... ¿Te acuerdas de la criminal? ¿Cómo la llamaban? Los criminólogos, los que cuando salía una foto del desfile del 1 de mayo, si ese general le ha crecido la gorra, yo creo que va a ser, tú sabes, un montón de gente analizando cada foto que está a la derecha, izquierda, siempre fallaban. Bueno, vamos con más cosas. Carlos, de Madrid, ¿ha visto el documental Alternativa 3? Joder. ¿Creéis que es tan descabellado lo que afirman en ese documental? ¿Creéis que en un futuro próximo o lejano eso ocurrirá? Y lo más importante, si ese documental, que era del año 1975 y ya se hablaba del cambio climático, ¿qué hemos hecho al respecto para evitarlo? Yo creo que hay un monográfico nuestro donde dijimos que lo más interesante de la Tierra era lo del cambio climático. Claro, es descabellado, no en lo que se refiere al cambio climático. ¿Es verdad? En cuanto a llevar científicos al planeta Marte, pues dentro de 200 años, pues a lo mejor. Claro. La parte novelada, porque en el fondo es una novela, no, que se revistió de libro de ensayo, porque luego se publicó, y además está publicado también en España, donde se cuenta la desaparición de científicos que luego no se demostró, eran científicos falsos, luego que habían llegado a Marte incluso antes que a la Luna, y que habían creado allí una base, lo cual también se demostró que era falso. Es decir, todo lo demás es falso, pero partía de una base real, y esa base real es de que el cambio climático, que ya por entonces empezaba a dar sus primeros síntomas, pues era evidente, y entonces decían que había que buscar un hábitat que se acondicionara para una futura generación. No ha prestado atención a la frase pesimista de Juan. 200 años. 200 años. Lo ha retrasado ya un siglo más. Sí. Qué tío. Y entonces, y de ahí parte todo. Entonces, como ahí, en ese nuevo hábitat, no pueden ir todos, ¿quién van? La élite, los que se seleccionen. Entonces, dentro de los que están seleccionados están los científicos y los políticos. Y ya está. Además, ahí se genera todo un trabajo. Sabéis que eso está en, yo conozco en tres libros de ficción. ¿Eh? La historia alternativa 3, claro. Los años 50 y 60. Más cosas. Manu ha leído hace poco en la página web de Carlos Canales acerca de un artículo del año 2000 sobre transhumanismo y posthumanismo. Bueno, tenemos carloscanales.com, tenemos jesuscallejo.es. Bruno tiene blog. Y Bruno tiene blog, que es Bruno Cardeñosa. Bruno Cardenosa. Pero ya puedes ponerla allí, ¿no? Pero nadie hace bien no ponerla. No la ponga, no la ponga. Que fabriquen teclados con ella para todo el mundo. Claro, está, no la ponga por eso, ¿no? Todo no sirve de nada. Es la... La gran puede hacer una ñ, pero... Que compre los dos dominios. BrunoCardenosa.es y BrunoCardeñosa.es. BrunoCardenosa.blog. Bueno, oye, por cierto, yo también soy CarlosCanales.es, ¿eh? Tú también eres CarlosCanales.es. Es verdad, yo también soy JuanAntonioCebrián.com y .es. Yo también he comprado el dominio. Entonces tú tienes BrunoCardenosa... .blog. Y se nos olvida algo, ¿eh? Carlos, déjale que... Martín. BrunoCardenosa... .blogspot.com. Muy bien. Que es de los blogs de Google, ¿verdad? Entonces decía este oyente. Martín tiene blog. No sé qué decir. Martín tiene transhumanismo algo, ¿no? Exposito.com. .com. Y punto es que lo compraron. Y punto es también. Dos años gratis, oye. Al final. Como diga la publicidad de la marca por uno. Lo ha comprado dos años gratis. ¿Dónde? Bueno. No será de no. Pues, no. Oye, lo tienes con ese expósito, además también. No, pues si alguien se equivoca. Decía este oyente. Pues que había leído un artículo en carloscanales.com sobre transhumanismo y poshumanismo, sí. Y que le llamó la atención el movimiento extropiano. ¿Cómo está este movimiento actualmente, pasados ya 7 años? Pues www.extropicoy.org, y lo mira en internet, porque eso tienen un movimiento gigantesco, así que son fáciles de encontrar. Yo creo que ese artículo fue de más allá, de año cero. Estoy pensando en dónde se publicó, pero hace ya mucho. Sí. Bueno, que siguen activos, vamos. Sí, hombre, claro. Cualquier día colocan el cerebro en una máquina. Pues Fernando, quería recordar que al comienzo de la temporada Juan comentó que se abriría una sección sobre divulgación científica. ¿Qué hay sobre eso? Lo soñé, era otra persona. A comienzo de esta temporada, no, de la anterior, sí, vamos a tener una sección, lo que pasa que, bueno, por diferentes asuntos no pudo ser y bueno, pues ya lo haremos. Además, Onda Cero ya tiene un magnífico programa que ha inaugurado esta temporada con Paco de León, que se llama Partiendo de Cero, donde se hace estupenda divulgación científica, así que esa parcelita está muy cubierta en las madrugadas de los domingos de 4 a 6, un antes en Canarias. Jesús nos cuenta que le ha resultado imposible encontrar el famoso libro de Hobbemans, Tras la pista de los animales desconocidos, sobre criptozoología, ¿no? Ha buscado por librerías de viejo, internet, nada. Sabe que quedan ejemplares en otros idiomas, pero que le interesa el escrito en castellano y agradecería información al respecto. Joder, yo me lo he comprado el miércoles. Es increíble. De verdad que es increíble. Me lo he comprado en Recoletos el miércoles. Punto, ¿eh? Eran dos tomos. He comprado el primero. ¿Pero en qué editorial? ¿Una sudamericana? No. La edición del año 56, creo que es. Lo tengo que mirar en casa. Eran dos tomitos el primero. Porque en ediciones argentinas sí existe el primer libro. Entonces aquí es más complicado encontrarlo, salvo eso, que sea en una edición. No, pura suerte, es decir, claro. Llevo 2 años de suerte. O sea, en librerías de viejos sí está. Sí, en alguna librería de viejos está. Yo no sabía la edición argentina, pero si hay una... En la Cuesta Moyano, en algún caso, sí se encuentra algún ejemplar. Pero en ediciones sudamericanas todavía se encuentra en peor edición, pero bueno. Que intente entonces el oyente encontrar la edición argentina, porque si existe... ¿Alguna más? Uno muy rápido, Edurne, de Bilbao, dice: mi cerebro tiene ya 43 años y es incapaz de procesar a una velocidad adecuada toda la información que da Carlos, así que que habla o demasiado deprisa o me estoy haciendo vieja de una manera fulminante. Ayúdame, habla un poquito más despacio, que solo me pasa contigo. Es que hablo rápido, es normal que te pases solo conmigo. Mi cerebro tiene ya 43 años. Podemos decir un secreto, y en el micrófono habla muy lento. Sí. El micrófono es terrible. Sí, se contiene. Pero forma parte de su genialidad. Pues muchas gracias. Saben que hablo más lento, ¿eh? ¿Cómo hacía aquella invitación, Carlos, que nos reíamos muchísimo? Ah, lo de los sumitas, Carlos. ¿Cómo era? Tenían órgano fonador, ¿no? Eso es, carecemos de órgano fonador. No formulen preguntas. No formulen preguntas. Gracias, Carlos. Gracias, Jesús. Gracias, Bruno. Hasta la semana que viene. Llega la información, les ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Quedan versus, quedan momentos para recordar, quedan agendas del cambio climático, muchas cosas y vuestros correos. Una hora más para disfrutar de La Rosa de los Vientos. Papá, he encontrado piso. ¡Me independizo! ¡Me voy de casa! Clase Sport de Mercedes-Benz. Una edición especial pensada el día más feliz de nuestro director comercial. Con tren de rodaje deportivo, doble escape trasero, llantas de aleación de 18 pulgadas, pintura metalizada, asientos en cuero ártico, volante multifunción. Clase Sport desde 38.800 euros. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil. Y en Alcorcón, Calle Brasil 2. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Bueno, pues ahí siguen discutiendo en el pasillo la tertulia B. Esto es tremendo. La radio en vivo y en directo, cómo disfrutamos. Y yo creo que os trasladamos esas sensaciones, ese sentimiento, pero son geniales, ¿eh? No me digáis que no. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, bueno, pues hacen las delicias del personal durante ya muchos años, ¿eh? La tertulia comenzaba, ya llegaremos a ella, en el año 99, 1999. Bueno, los monográficos en el 98, eso también es verdad. Pues el año que viene cumplirán 10 años, la tertulia en el 2009, y así vamos en La Rosa de los Vientos con más de 1.500 ediciones cumplidas y disfrutando. Como disfrutamos del termómetro de la Tierra, porque a veces las informaciones son pesimistas y está ahí el cambio climático, las posibles tragedias, a veces son más optimistas. Bueno, pues el Premio Nobel de la Paz ha ido en consecuencia con los tiempos. Premio Nobel de la Paz para Al Gore, que eso nos pone un poco los pelos de punta, pero luego también la parte que se nos antoja mucho más comprometida, mucho más interesante, Premio Nobel de la Paz también para los científicos que trabajan muy duro, dando su esfuerzo a la Organización de Naciones Unidas. Ese sí que ha sido un premio realmente justo. Hombre, Al Gore es la cara amable, si me apuráis, es quien más a lo mejor ha difundido los severos riesgos que puede implicar un cambio climático, pero también hay algunos fallos en el documental, fallos de envergadura, a tenor de algunos jueces que han analizado escrupulosamente la cinta. Bueno, pues el Premio Nobel de la Paz, que será motivo y argumento para Martín Espósito en nuestra agenda del cambio climático. Vamos a ver cómo está el planeta azul y verde. Ayer se celebraba en todo el mundo el Día Internacional para la Reducción de las Grandes Catástrofes Naturales. Sin embargo, si repasamos la huella meteorológica de la última semana en nuestro planeta, no podemos hablar precisamente de una disminución en el número ni en el poder destructivo de las catástrofes naturales. Sin ir más lejos, el tifón Lekima, protagonista ya en nuestro termómetro de la Tierra de la semana pasada, ha dejado un total de 82 muertos a su paso por Vietnam. En Haití, las inundaciones han acabado con la vida de 47 personas y miles de damnificados. En Cuba, las intensas lluvias provocaban la evacuación de 21.000 personas y mientras en Guatemala declaraban ayer mismo la alerta naranja en previsión de inundaciones y derrumbes, México veía cómo cuatro de sus estados quedaban anegados. En nuestro país, si hace siete días la protagonista era la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, así como las islas de Ibiza y Mallorca, hoy no podemos olvidarnos del Levante. De nuevo, un temporal que superó los 400 litros de agua por metro cuadrado en 12 horas provocó al menos la muerte de dos personas. En Valencia aún tienen fresca en la memoria la mayor riada de la historia de la ciudad. Hace 50 años, las aguas desbordadas del río Turia arrancaron puentes, llenaron las calles de toneladas de barro y dejaron a decenas de miles de familias sin viviendas. Era el 14 de octubre de 1957 y 81 personas fallecieron. Por cierto, donde están seriamente preocupados es en China, ante una posible catástrofe ambiental sin precedentes provocada por la vulnerabilidad de la presa de las Tres Gargantas. Hasta 4 millones de chinos van a ser evacuados y desplazados de sus pueblos de origen en un movimiento migratorio masivo para ser reubicados en principio en la ciudad de Chongqing, al sur del embalse. Al parecer, la noticia llega días después de que se hicieran públicos unos informes donde se advierte de que la presa podría causar deslizamientos de tierra importantes, así como un deterioro de la calidad del agua potable por la contaminación que se filtra de los depósitos subterráneos de desechos industriales. Por tanto, con estos datos sobre la mesa, no es de extrañar que desde Cruz Roja en España se informe de que los desastres naturales afectan a más de 250 millones de personas al año, un tercio más que hace una década. De hecho, entre 2004 y 2006, el número de intervenciones de Cruz Roja y la Media Luna Roja en zonas de desastre pasó de 278 a 482. Para la institución, estas cifras, la escalada de catástrofes naturales, se habrían visto incrementadas en gran medida por el cambio climático que vivimos en la actualidad. Y precisamente la lucha contra el cambio climático fue la merecedora del Premio Nobel de la Paz. Al Gore y los 3.000 científicos que constituyen el panel de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas han sido reconocidos con un galardón que supone una inyección económica de más de 1 millón de euros. Dinero que, según sus agendas, dicen querer invertir en financiar a científicos e investigaciones en los países en vías de desarrollo. De momento, lo que sabemos seguro es que sus próximas citas son bien dispares. El ex vicepresidente de Estados Unidos acudirá el próximo 26 de octubre a Oviedo, donde recibirá el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, y días más tarde, Valencia será la ciudad que acoja el plenario del panel de expertos, donde darán a conocer el cuarto informe de evaluación desde 1990, que se pondrá sobre la mesa en diciembre en Bali. En Bali, allí estará sin lugar a dudas el indio Rajendra Pachauri, actual director del IPCC, también reconocido por tanto con el Nobel, y que el viernes se mostraba deseoso porque el premio inspire a miles de científicos a seguir trabajando y a los gobiernos a tomar aún más conciencia del problema. En este sentido, el pasado martes, 15 premios Nobel reunidos en Potsdam para debatir con una treintena de economistas y científicos las consecuencias del cambio climático concluyeron que sus efectos obligarán a crear una nueva sociedad. En palabras del premio Nobel de Física de 1984, el italiano Carlo Rubbia, no basta con reducir las emisiones nocivas, sino que se trata de desarrollar un modelo económico, político, moral y científico original, poniendo énfasis en la búsqueda de nuevas fuentes de energía abundantes y baratas. Asimismo, el científico mexicano Mario Molina, premio Nobel de Química en 1995, añadió que el mundo industrializado tiene la obligación de echar una mano a los países en desarrollo mediante una verdadera política de transferencia de tecnología y un mayor protagonismo en el mercado internacional de emisiones. Y ahora, de Alemania al Reino Unido. Allí se ha llevado a cabo una investigación por parte de científicos de la Universidad de East Anglia que nos advierte de cambios en los patrones de lluvia e incluso un cambio en la conducta humana. Publicada en la revista Nature, un aumento en el cansancio y en la tensión que padecemos los seres humanos podría deberse a que el planeta se ha vuelto más húmedo en los últimos 30 años. Según los expertos, el nivel promedio mundial de vapor de agua en la atmósfera creció más de un 2%, hecho que podría provocar que se intensifiquen en un futuro, por ejemplo, las tormentas tropicales. Dicen además los responsables del estudio que el factor más determinante para que la Tierra haya visto aumentada su humedad ha sido la actividad humana desde 1970. Y antes de finalizar, una investigación dada a conocer en nuestro país y avalada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas concluye que los ecosistemas costeros desaparecen entre 4 y 10 veces más rápido que los bosques tropicales, los cuales eran hasta hoy considerados los más agredidos por el hombre. El dato se dio a conocer durante el tercer debate sobre biología de la conservación realizado en Mallorca y en el que participaron expertos de todo el mundo. Bill Denison, por ejemplo, del Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad Estadounidense de Maryland, alertó ante la masa de praderas submarinas que se pierde cada 30 minutos, una superficie equivalente al tamaño de un campo de fútbol. Y no solo eso, sino que los científicos estuvieron de acuerdo al afirmar que se estima en un 54% el retroceso de las praderas, al igual que el de los arrecifes de coral, debido en gran medida a la sobrepesca, la contaminación y el calentamiento global. Acabamos, y lo hacemos precisamente hablando de otro de los factores que podría contribuir a agravar el cambio climático, las heces de mamut. Así es, los excrementos de esta especie de elefante fósil que vivió en las regiones de clima frío durante la época cuaternaria. Al menos eso es lo que piensa Sergei Zimov, director de investigaciones de la Estación Científica del Noroeste de la Academia de Ciencias Rusa. Su tesis se basa en que la materia orgánica residual habría quedado congelada en el permafrost, esa capa de hielo de los niveles superficiales del suelo que ahora se derrite a consecuencia del aumento de la temperatura global. Según sus estimaciones, las zonas del permafrost contienen 500.000 millones de toneladas de carbono. En otras palabras, para el científico ruso que desde hace casi 30 años estudia el cambio climático en el Ártico, se trata de depósitos de materia orgánica tan gigantescos que hacen que las reservas mundiales de petróleo luzcan pequeñas. Y yo me pregunto, ¿cómo habrá sido capaz de identificar las heces de mamut? Pues muy sencillo, Martín. Eso se mete el dedo y se comprueba si es de mamut o es de elefante. Si toda la vida lo han hecho los científicos así, o sea, coger la caquita y ah, pues sí, es de mamut. Si es un poquito más dura, ¿no? Porque también los mamut tienen días. No siempre van con el... Bueno, ya está. Martín Espósito, el termómetro de la Tierra, la situación de nuestro querido planeta azul y verde, la única casa que conocemos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y esta es la música que nos introduce en el recuerdo de 10 temporadas cumplidas para La Rosa de los Vientos. Estamos analizando en estos meses de septiembre y octubre la primera temporada, a caballo entre el año 1997 y 1998. Y precisamente en abril del mencionado año, 1998, pues conmemorábamos el centenario de la guerra hispanoamericana, esa en la que perdimos Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Bueno, pues a propósito de ese centenario, vino a visitarnos un querido amigo del programa, el coronel, historiador y profesor de Relaciones Internacionales, Juan Manuel Riesgo, para conmemorar, para recordar, para añorar y sobre todo, pues a golpe de habanera, vivir de nuevo aquellos episodios trágicos que llevaron o condujeron a España a una auténtica catástrofe. Pero eso sí, siempre lo decimos, de las catástrofes a veces surgen las poesías, surgen las literaturas y surgen las buenas intenciones. Nuestra generación del 98 lo dejó bien patente. Pero bueno, con Juan Manuel Riesgo recordamos la guerra de Cuba. Un hecho significativo en esa supuesta provocación de los norteamericanos o hecho fortuito que luego causó la intervención norteamericana. Se han barajado numerosísimas hipótesis, alguna hemos apuntado en el día de hoy, pero ¿cuál es tu impresión personal? Yo pienso que la explicación es la más sencilla. Por una parte, los españoles habían alardeado de sus inventos del submarino y sobre todo los torpedos Villamil, que solo escondieron al barco Merrimack al principio del ataque sobre Santiago. Lo que ocurre es que, claro, con esa presunción y de pronto la explosión repentina, pues se barajó como una hipótesis por parte norteamericana, que lo están deseando con la prensa llamada amarilla de Pulitzer y de Hearst, pues que efectivamente un torpedo español, lo parecía lo más probable, un arma infernal que ellos así dijeron o definieron, pues es la que había producido la explosión. Pero en fin, la explosión era bastante más sencilla. Aparte de esta hipótesis supuesta del teniente Roberto Blandín, que dice Agustín Remesal, yo todavía no conozco el libro, pero en fin, lo más probable es que por lo pronto el capitán del barco no era una persona muy muy preparada, ya había perdido dos barcos, el barco era muy antiguo, y además, pues parece que estaban peligrosamente cerca, peligrosamente juntos, recordad aquella película, los pañones de municiones de las calderas, y que entonces una combustión espontánea pues hizo explotar por calor, por simpatía, todas las municiones, la Santa Bárbara que se decía en el siglo XVIII y XIX, y produjo aquella trágica explosión. Luego hay otra cosa que en España se ignora tremendamente, porque hay una extraordinaria película y serie de televisión que aquí no ha sido estrenada, que es Gettysburg. Gettysburg es la batalla que va a ser la decisiva en la guerra de secesión. Y los norteamericanos del norte están a punto de perderla, porque el sur ha dado una serie de batallas que la está ganando todas. Claro, son menos, pero son más guerreros, más acostumbrados a cabalgar. Y entonces el general Lee quiere dar la batalla final y cerca de Washington, tomar Washington y acabar con la guerra. Pero claro, en un momento dado, pues de pronto, después de toda esa serie de pequeñas o importantes victorias del sur, hay un grupo numeroso que son del estado de Maine, que son llevados prisioneros. Y le dicen al resto de otros, otras unidades nuevas, de batallones, regimientos, que tienen el nombre de Estados Unidos, en aquel momento, de Maine, se le dice, mire, son tantos que no podemos llevarlos como prisioneros. A ver si ustedes, que son del mismo estado, pues hacen cargo de ellos. Y entonces hay una oración antes de la gran batalla de Gettysburg, del coronel, que es un profesor de filosofía de Harvard, que está tenido como el mensaje por excelencia de todo un pueblo en la política, en el afán de luchar por la libertad de los esclavos, por acabar con ese agravio. Y entonces es un mensaje bellísimo que, en fin, debía ser conocido. Y entonces eso hace que aquellos que del estado de Maine, que quieren rendirse, que no quieren combatir, pues con los que son nuevos y van con todo el ardor del combate, pues formen una de las unidades más distinguidas. Y en la batalla pues tiene cientos de muertos. Entonces, para liberarles, les quitan del lugar más duro y les llevan a otro. Pero resulta que los del sur han atacado primero por el centro donde están ellos y después atacan por una de las alas. Con lo cual, la mortandad del todo el estado del regimiento de Maine es extraordinaria. Y entonces es un poco el prototipo de las virtudes militares y castrenses norteamericanas. O sea que los españoles nunca jamás debíamos haber permitido que un barco llamado Maine entrara a La Habana. Fíjense ustedes qué situación, y es curiosísimo averiguar que a lo mejor en Gettysburg estuvo el origen de lo que después ocurriría en 1898. Bien, una buena apreciación, ya lo creo, Juan Manuel, buena apreciación. Lo cierto es que el ejército español siempre se ha llevado todos los palos de esta guerra. Parece que éramos muy malos, que no funcionábamos, nuestra armada era pésima, nuestras tropas de infantería no lo hicieron bien, pero nada más lejos de la realidad. No, claro, esto es uno de los tópicos. Yo pronuncié una conferencia que, en fin, ha tenido una importante asistencia, pero por desgracia no se ha reflejado en la prensa, como otras, pienso yo, mucho menos importantes que yo he dado, y sí se han reflejado, y es que a lo largo de la guerra de Cuba el ejército español es un ejército imbatido, puesto que es por el hundimiento de la flota cuando el ejército al final, por imposiciones del gobierno en Madrid, pues va a aceptar la rendición. Pero hay un telegrama del general Rufus Sáfter, que manda al contingente expedicionario, que dice que después de las pérdidas del Caney y de las Lomas de San Juan, que no puede asumir ese número tan grandísimo, incluso tiene al general Hawke inserido, y que se va a retirar. Pero, entre medias, pues no es reconquistada las Lomas de San Juan, porque el contingente de infantería de marina es retirado para subir a la flota, salen los barcos, y los barcos son hundidos, porque salen sistemáticamente uno tras otro. Bueno, el que vea cómo es la Bahía de Santiago, se llevaría las manos a la cabeza diciendo qué loco se metió allí, que aquello era una encerrona total. Y además, parte de los cañones de Santiago habían sido retirados para llevarlos a La Habana. Que más locura y más demencial no fue aquello. Entonces salen los barcos de 1-1 y lateralmente. Entonces es el blanco perfecto para los norteamericanos. Sí, pero me parece que en Filipinas la cosa fue más sencilla, ¿no? Sí, yo estoy muy centrado en el tema de Cuba y tengo varios compañeros que llevan muy de cerca el tema de Filipinas, pues desde el profesor Togores, en fin, otra serie de personas, entre ellas la gran y eminentísima historiadora profesora Díaz Trechulo. Y lo que ocurre en Filipinas es que ellos tienen resquemores con su colonizador, que de hecho en el siglo XX ha sido Estados Unidos. Claro. Y entonces el recuerdo de España es un recuerdo más cariñoso, más simpático. Lo que ocurre es que también hay que cortar un tópico, y es que en Filipinas solo una minoría habló español. Las élites, ¿no? Claro, realmente los sacerdotes españoles hicieron, por diferentes razones, hay algunas críticas sobre eso, una labor en la que ellos aprendían los dialectos locales y no tenía excesivo interés en que los tagalos en general pues aprendieran el idioma español. Y entonces así el factor decisivo era el sacerdotal, cosa que no ocurrió tanto evidentemente en América. Y es curioso que hay dos zonas donde se habló el español, un español que persiste hasta nuestros días y que le llaman un poco irónicamente el chabacano, que se habla en Cavite, claro, donde estaba el arsenal. Porque había muchos obreros y muchos soldados españoles. En realidad tampoco hubo grandes contingentes, normalmente eran filipinos al servicio del ejército español. Y después, donde se hizo la campaña contra los piratas moros, que era en Zamboanga. Me decía hace pocos días el coronel Fuentes, que fue agregado en Indonesia y Filipinas, que en un momento dado pues estaba regateando por una pieza y se le escapó una serie de palabras en español porque en inglés no terminaba de entenderse, y el otro le dijo, pero usted habla español. Bueno, entonces no me va a entender muy bien. Y efectivamente, entre un granadino y un chabacano de Zamboanga, pues entendieron perfectamente. ¿Cómo estaba la situación militar en 1898? ¿Cómo estaba la relación de tropas españolas allí? Hay un informe del famoso general de Cuba, que es Weyler Nicolau, que estuvo entre 89 y 91 en Filipinas, que por cierto fue el único en 350 años que tomó la bahía de Lanao, y esas bellísimas lantacas, cañones filipinos que hay en el Museo del Ejército, pues proceden de aquella campaña. Entonces él hace un informe al final de su mando, que en fin, incluso las nietas de Weyler consideran que es la mejor etapa militar de su vida. Yo pienso, es, por supuesto, que es la de Cuba, claro. Y entonces Weyler dice que no se puede, con un número de 13 o 14 mil soldados, prácticamente menos los artilleros, pues el 90% indígenas, mantener esas islas a la larga. Luego, por otra parte, los norteamericanos, como saben que ese es uno de los puntos clave y que además es para ellos en la expansión, que ya están en Hawái, pues es un lugar más propio e idóneo, pues llevan su flota a Hong Kong. Por supuesto, hay una alianza aquí anglosajona extraordinaria. Recordemos que a la flota de refuerzo española, donde va el mejor barco, el Pelayo, no se le deja pasar el canal de Suez. Pues todo el entrenamiento que hace la flota de Hong Kong, el apoyo de los británicos, que no olvidemos, en aquel momento la mejor marina del mundo no es Estados Unidos, es Gran Bretaña, pues eso le da una ventaja extraordinaria. Y después, pues se especula que si debía haber estado artillada la isla de Corregidor. Recordemos lo que supuso la Segunda Guerra Mundial, primero a favor de los norteamericanos para mantener mucho tiempo esa isla y después a favor de los propios japoneses, y al final de nuevo tomada por los norteamericanos. De tal manera que ese fue un error muy grande. Después, la escuadra de Cuba parece que es bastante mejor que la de Filipinas. Todo ese tópico de barcos de madera, pues relativo, porque las cubiertas eran de madera, pero siempre estaban blindados en los costados, ¿no? Y luego, Jesús Díaz, que escribe esto en Memoria del 98, dice cosas terribles que, según los marinos profesionales, no es cierto, como por ejemplo que los marinos españoles estaban en una fiesta, los oficiales, en la casa del almirante, y que cuando se produce el ataque por sorpresa norteamericano, evidentemente, porque había un estado de guerra desde el 26 de abril con Estados Unidos, cuando se produce ese ataque de sorpresa, los oficiales estaban en casa de la esposa del almirante y tenían que remarcarse apresuradamente, y los primeros impactos los reciben los barcos cuando estaban anclados. Hombre, si eso fuera así, sería algo terrible. Vamos, yo no soy experto marino y menos en esos temas. Lo que pasa es que en la batalla de Cavite se le dio muy bien a la Armada norteamericana, no tuvieron ni una sola baja, ¿no? Claro, primero, al parecer, una de las razones es que los barcos norteamericanos tenían mayor alcance que los españoles. Entonces sí, se mantenían guardando la distancia, y entonces su cañoneo sobre los barcos españoles era extraordinario. Y aparte que tanto en el caso de Cuba con Reina Regente o Alfonso XIII, aquí había unos barcos antiguos de guarnición que prácticamente no podían moverse. O sea que, y tampoco, lo que sí se hace muy bien en Santiago es que varios de los cañones que se sacan de los barcos que no se pueden mover, en este caso de la Reina Regente, se suben a un gran acantilado que era la Socapa. Entonces el lugar provisto idóneo para la lucha era en la bahía de Subic. Pero se consideró que en Cavite había algunos cañones de apoyo y que era mejor irse a Cavite. Pero el resultado fue realmente infausto. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. El 26 de septiembre de 1513 se produjo un hecho asombroso, inédito. Un europeo vislumbraba por primera vez el océano bautizado como Pacífico. El artífice de semejante gesta, segunda en importancia tras el propio descubrimiento de la realidad americana a cargo del almirante de la mar Oceana, Cristóbal Colón, pues como digo, el artífice de aquel prodigio fue Vasco Núñez de Balboa. Un extremeño, más concreto de Jerez de los Caballeros, nacido en 1475 y que probaba fortuna en las nuevas tierras americanas como tantos españoles que encontraban en América lo que Europa les negaba. Pues ese 26 de septiembre se marca pues un con letras de oro, una hazaña dentro de las gestas aventureras y exploradoras de la humanidad. El descubrimiento de aquel océano tan pacífico, tan calmo, que así fue bautizado por su descubridor oficial. Otra cosa es que los indios ya lo conocían desde hacía miles de años, ¿verdad? Pero el primer blanco que por lo menos se fijó en ese océano, que descubrió ese océano, fue Vasco Núñez de Balboa, y en compañía de algunos hombres que habían sufrido penalidades atroces en las selvas de Panamá. La verdad es que pocos consiguieron llegar hasta las costas del Pacífico. Uno de los acompañantes, precisamente, de Vasco Núñez de Balboa, era un tal Francisco Pizarro.

para los europeos, para España, nada más y nada menos que el Océano Pacífico. Pero hay que darse versus para la historia, los enemigos íntimos de la historia. Un envidioso, como era Gaspar de Espinosa, alcalde de Santa María de la Antigua en Daimén, en la actual Panamá, pues se conjuró para quitarse de en medio al que él entendía como un peligroso enemigo, Vasco Núñez de Balboa, el gran héroe del descubrimiento del Pacífico. Los enemigos íntimos de la historia. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Ya habéis escuchado la crónica, la encendida, entusiasmada crónica que nos ha dado Bruno Cardeñosa, testigo de excepción, en ese segundo concierto ofrecido por los Héroes del Silencio en su querida Zaragoza. Enrique Bumburi, con asistencia médica incluida. Ahí estaban los Héroes del Silencio, 5 en esta ocasión, incluyendo a Gonzalo Valdivia. Que abandona sin saber. Avalancha era su último disco, de su último trabajo discográfico de estudio, 1996. Y quedan 2 en Cheste, en Valencia, concierto multitudinario, no se sabe todavía cuántos van a asistir, más de 100.000 se supone, y La Cartuja, todo vendido, en Sevilla. Así que nada, Héroes del Silencio, que han regresado de manera triunfal y dicen que para irse ya definitivamente. Bueno, pues ya veremos, ya veremos. Un recuerdo más. Hace unos años, en 1998, pues hablábamos con Miguel Ángel Valladares, socio fundador de La Rosa de los Vientos, y con él pues aprendimos muchísimo sobre naturaleza. Es uno de esos grandes divulgadores, es biólogo de profesión, miembro integrante de ADENA, ese Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza, que tuvo bien premiarnos con la distinción de Garza Imperial, premio a la mejor divulgación medioambiental, a La Rosa de los Vientos. Bueno, pues con Miguel Ángel Valladares supimos cosas y nos enteramos de muchos rankings que había por entonces sobre el tráfico ilegal de especies protegidas. El convenio CITES todavía se tenía que hacer oír, y Miguel Ángel Valladares nos hablaba así de cómo estaba la situación. Un ranking muy peculiar. Escuchad. Los productos más caros de la naturaleza, están derivados de plantas o de animales, en este caso es, por ejemplo, la bilis de oso. 100 gramos de bilis de oso negro, por ejemplo, puede llegar a cotizarse en el mercado negro entre 5 y 30 millones de pesetas. O sea, que hablamos de 100 gramos. Depende de si, sí, ahora las valoraciones que voy a dar, ya lo verás, fluctúan mucho, depende de la época, de la demanda, de un poco lo que, bueno, se puede introducir en el mercado. Pero hasta 30 millones, hemos recogido datos, ¿no?, de pesetas, 100 gramos de bilis de oso. Se le atribuyen propiedades curativas, además de enfermedades muy importantes, como el cáncer o el sida, y esta, bueno, pues esto ha hecho que, bueno, se ataque directamente a especies como los osos, en este caso, ¿no? O sea, 100, en primer lugar, 100 gramos de bilis de oso pueden alcanzar los 30 millones de pesetas. Pues sí, y no es para animar para que se trafique, porque ya digo que esto es un delito y muy grave. Es muy grave, sigamos. Sí, hay un segundo puesto para los primates vivos. Son muy atractivos para coleccionistas, son muy atractivos para determinados zoos que quieren saltarse a la torera los requisitos legales para importar. Y por un gorila macho que no sea muy viejo se pueden llegar a pagar 8 millones de pesetas, por ejemplo. 7, 8, 9 millones de pesetas. Un espécimen, hablamos. Un espécimen. O sea que tú imagínate, lo mismo que chimpancés, que pueden llegar a valorarse entre 3 y 5 millones de pesetas, ¿no? En tercer lugar hay un resto, un producto derivado como es el marfil, que ha casi costado este comercio la extinción del elefante africano, reducido a la mitad en tan solo 10 años, a causa directa de la persecución y muerte en su hábitat natural para obtener este marfil. Marfil que también, el mercado del marfil es impresionante porque varía muchísimo los precios, desde cientos de miles de pesetas hasta varios millones de pesetas, que es cuando más se incide sobre el elefante africano, ¿no? El asiático menos, porque hay menos población, y todo esto va, por supuesto, a Oriente, ¿no? A China, Taiwán, que es donde se comercializa y se manufactura el marfil en bruto, ¿no? Tercer lugar para el marfil. El marfil. Cuarto lugar. Pieles de mamíferos. Y en concreto, se ha llegado al récord de vender una piel, por ejemplo, del escasísimo, del amenazadísimo leopardo de las nieves, en 5 o 6 millones de pesetas. Una sola piel. Una sola piel. Una sola piel, 5 millones de pesetas. Por supuesto, cada vez es más difícil encontrar este tipo de especies y está muy perseguido y muy penado el, bueno, comerciar con pieles de felinos, que son quizás las más caras en el mercado negro. Vamos al quinto lugar. ¿Quién lo ocupa? Siguen siendo especies vivas. La manía que hay por tener, no animales domésticos habituales, sino, bueno, pues mascotas especiales, ¿no? Como son las aves exóticas. Las aves exóticas, hay muchas de ellas. Cuanta más singularidad tenga la especie, cuanto más raro sea a nivel zoológico, más se cotiza. Y estamos hablando de una ave exótica, por ejemplo, que se llama guacamayo jacinto, que es un gran guacamayo azul, como un loro enorme de color azul, que puede llegarse, dependiendo de la especie, pero hasta 3 millones o 3 millones y medio de pesetas. Un individuo. Un individuo. Imagínate, un gran loro, 3 millones de pesetas, para que nos entiendan. ¿Quién puede comprar este loro, Miguel Ángel? Pues lo, mira, hay muchos excéntricos millonarios, como tú has comentado, que son capaces de dar cualquier cantidad de dinero por tener este adorno, entre comillas, en su casa. Y también, pues, algunos que otros zoológicos que, por presumir de rarezas zoológicas en sus instalaciones, pues son capaces de traspasar la ley y de comprarlos. Sí, sí, sí. Sigamos con el ranking. Vamos a los huesos de tigre. Aquí hemos hablado muchas veces, pero hay cientos de miles de pesetas que se llegan a pagar por simples medicinas, por simples tabletas hechas con polvo de hueso de tigre, al que se le atribuyen propiedades mágicas, afrodisíacas, curativas. Es casi el mejor. Podrían desaparecer todas las medicinas del mundo, ¿no? Porque el hueso de tigre, en teoría, sigue siendo superstición, por supuesto, podría curar prácticamente todo. Y hablamos de muchos millones de pesetas detrás de la extinción de esta especie, ¿no? Uh-huh. Un kilo de huesos de tigre. Imagínate. Póngame un kilo de huesos. Pongo de tigre. Sí, sí, pues bueno. Se puede comprar estos. Sí, seguimos avanzando en el ranking. Más material óseo, en este caso, bueno, son pelos apretados. ¿Qué es lo que es el cuerno de rinoceronte? El cuerno de rinoceronte no es óseo, sino que es un paquete, pues, de una materia similar al pelo, pero que ha llevado también a la extinción a muchas subespecies de rinoceronte. En concreto, de las cinco, pues tres están al borde de la extinción y otras dos están muy mal. Pues se pueden pagar hasta 500.000 pesetas o hasta un millón, hemos registrado, de pesetas, por ejemplo, por una hermosa daga hecha en el Yemen, cuyo mando está hecho de cuerno de rinoceronte. Y también por tabletas en forma de, son como pelotas blancas, que son también de cuerno de rinoceronte, al que se le atribuyen, fíjate, propiedades, pues casi de aspirina, porque dicen que baja la fiebre. Mire usted, no acaba usted con los rinocerontes, porque el polvo supuestamente baja la fiebre, ¿no crees? Y ahí está en este ranking de los más perseguidos mundialmente, ¿no? Los rinocerontes a causa del cuerno. ¿Todavía queda alguno por contar? Sí, nos quedan pues dos o tres grupos. Uno son los primates vivos, que se pueden comprar entre 100.000 pesetas, 200.000 y varios millones, pero primates que no sean gorilas o chimpancés, que son los más caros, y varios cientos de miles de pesetas, por ejemplo, para platos de atún rojo. Atún, se nos rojo. Había olvidado un hombre, plato de atún rojo, o peces que están en peligro de extinción. También hay gente que es capaz de ir a un restaurante de lujo para Japón, pagar, por ejemplo, en Japón, para pagar cientos de miles de pesetas porque su paladar deguste una especie en peligro de extinción. Es una ficción, ¿verdad? Suena como una cosa demencial, increíble, pero es así. Y por supuesto la carne de ballena, ¿no? Y en el último, sí. ¿Cuánto costaba un filete de atún rojo? Me lo contaste una vez de Miguel Ángel, creo que sí. Eran 100 y pico mil pesetas. 140.000 pesetas, 160.000 pesetas. Se puede conseguir. Bueno, ¿qué te parece? Pues demencial. Y por último, nuestro último grupo, la verdad es que están todas las especies, ya. El CITES, que es este el convenio que regula el comercio, hay 27.000 especies distintas de plantas y de animales, de productos y restos, de manera que hay un último grupo que es todo lo demás, pero especialmente las conchas de tortuga, las pieles de reptil, los huevos de especies raras, sean reptiles o aves, los corales, todo esto, pues dependiendo también de la época y de tipo de especie que sea, pero puede llegar a valorarse en el mercado negro también en billones de pesetas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Bueno, vaya ranking, vaya impresionante ranking que teníamos en el año 1998, con cifras escalofriantes, ¿no? En el número uno, 100 gramos de bilis sacada de un oso, 100 gramos de bilis podía alcanzar los 30 millones de pesetas de entonces. En pesetas. Un gorila macho, 8 millones de pesetas. ¡Qué barbaridad! El filete de atún rojo, 140.000 pesetas en un restaurante de lujo de Japón. Fíjate. 140.000 pesetas. Todo por darse el gusto el honorable que se lo quiera zampar, de comer una especie en vías de extinción, ¿no? Uh-huh. Para que luego digan que saben a pollo. Para que luego digan que saben a pollo. Pues merecerían comer pollo, ¿eh? Que les colocaran el pollo. Bueno, en fin, ¿qué precios hace tantos años? En la primera temporada de La Rosa de los Vientos lo dábamos con nuestro querido colaborador, nuestro buen amigo Miguel Ángel Valladares. Ahí estuvimos una temporada muy agradable haciendo Azul y Verde con él. O dos años estuvo, ¿no? Dos años, sí. Dos años estuvo Miguel Ángel. Bueno, amigo siempre, colaborando también en turno de noche, cuando el programa Azul y Verde era independiente. Y luego, pues en La Rosa de los Vientos, dos años estuvo Miguel Ángel. Y de vez en cuando está viniendo por aquí sí, también. Sí. La verdad es que tenemos viejas amistades, hace ya muchos, muchos años, gestadas al calor de la radio. Bueno, pues también tenemos que recuperar a Miguel de la Cueva de Salcedo, que ya nos lo han dicho. Y dice, bueno, y Miguel, pues Miguel siempre estuvo. Uh-huh. O sea, Miguel siempre estuvo desde el año 91, padrino de turno de noche. Y además miembro fundador de La Rosa de los Vientos, llevando la gran aventura a esa sección que estuvo ahí, con Miguel de la Cueva de Salcedo y con Gerardo Olivares. A ver si la semana que viene recordamos un poquito a Miguel. A Miguel, sí señor. Bueno, pues vamos con los correos electrónicos. Pues tenemos a Javier, desde Navarra. Dice, ¿para cuándo una zona cero sobre el maestro Sven Hassel, o como mínimo un pasaje de la historia? Hombre, Sven Hassel es uno de los grandes autores, y todos, yo creo que todos, los aficionados a la Segunda Guerra Mundial, al estudio de la Segunda Guerra Mundial, hemos leído Los Panzers de la Muerte. Uh-huh. El gran libro que salió en la colección Gran Reno, nunca se nos olvidará, bueno, de Sven, uh-huh. Sven Hassel. Y también te pide algo sobre los reyes de Navarra, como Sancho III el Mayor, o Séptimo el Fuerte, o Carlos II el Malo, bueno, todos. Pues con mucho gusto. Y luego una pregunta, ¿es cierto que Arthur... Los Carlos II en España no, ¿verdad? Carlos el II malo, el malo, y luego Carlos II el Hechizado, ¿no? Bueno, pero luego también tienes Carlos III el Noble. Eso sí. Eso sí. Hay que contarle un poquito todo. Has estado bien ahí, Silvia, ¿eh? Bueno, la pregunta que te hace es si es cierto que Arthur Wellesley tiene la orden de destruir toda la industria que se encontrase por su camino. Yo creo que no. Arthur Wellesley, bueno, ya sabéis, el duque de Wellington, el artífice de la victoria. Bueno, se dijo que era el artífice de la victoria, pero que sin duda alguna los guerrilleros españoles habían aportado mucho, y los artilleros españoles también. Pero bueno, Arthur Wellesley, el duque de Wellington, yo no creo que tuviese unas órdenes claras de arrasar con la industria española. Sí que es verdad que hay episodios poco honrosos en el haber del ejército británico, en su lucha aquí, en la guerra peninsular, como ellos llamaban, pero no creo que tuviese esa orden directa, es decir, arrase usted la industria española. Al contrario, los banqueros, los comerciantes ingleses, estaban muy agradecidos a España por haber abierto el frente del sur. Napoleón, hasta entonces, hasta que no entró España en combate en 1808, estaba imbatido. Llegó la batalla de Bailén, fue la primera derrota francesa en campo abierto, y luego al poco pues llegaron otras derrotas, pero también lo de la Grande Armée en Rusia. Pero el bloqueo continental que Napoleón había impuesto al Reino Unido estaba siendo atroz, y cuando en mayo de 1808 estalla la guerra, cuando se subleva la población madrileña y por ende la española, los británicos aplauden con las orejas. Están encantados porque al fin España se desbloquea. Va una comisión de la Junta Asturiana, luego fue otra de la Junta Sevillana, pero los primeros que fueron al Reino Unido fueron los asturianos, y dijeron, estamos aquí para decirles que ya no estamos en guerra con ustedes y para pedirles su ayuda. Y en ese momento todos los puertos españoles, no solo de la península, sino de las colonias también americanas, se abren para el tráfico con un país que necesitaba muchísimo, de forma tremenda, pues el envío de materiales, porque es una isla, vive del envío constante de materia prima y de las manufacturas que luego hace para reenviar al viejo continente. Por eso los ingleses estaban muy agradecidos, al menos su parte industrial. Pues Juan Luis dice, ya que estamos, un par de sugerencias. Podría crearse, por ejemplo, una nueva sección en el programa que se llamara ¿Cómo funciona? O algo parecido, y en la cual explicaréis el funcionamiento de objetos cotidianos o de otras cuestiones sobre física, química, en general cosas relacionadas con la ciencia. Y en cuanto a pasajes de la historia, recomienda los siguientes personajes: Antonio Manuel Noriega, Manuel Machado, Trajano, Adriano, Safo. Bueno, pues apuntamos aquí. Trajano ya no lo hemos hecho. Trajano, sí, yo creo que ya lo hemos hecho, sí. Ya lo tienes ahí a disposición en internet. Adriano no, pero Trajano sí. Venga, pues Adriano lo haremos este año. Solo nos falta Celentano, Adriano. Celentano. Guillermo de Málaga dice, con motivo de la fiesta nacional, pues estuve yo pensando, lucubrando, pues qué actitudes serán patriotas y cuáles no. Y llegué a la conclusión de que un verdadero acto patriótico es el conocer nuestra historia y gestas, nuestra tierra, valorar nuestro patrimonio cultural, informarnos sobre la leyenda negra que pesa sobre España en algunos pasajes, valorar nuestros símbolos, e inmediatamente me acordé de la Rosa de los Vientos y sus integrantes. Llevo escuchando en torno a 9 años y no sé vuestras ideologías. sí que sois, dice, no sé si a propósito, patriotas ejemplares. Habéis mucho bien y honráis a nuestra historia y a España como nadie. Bueno, anda. Hombre, patriotas ejemplares, no llegamos al grado de Agustina de Aragón, ¿verdad? No. Pero vamos, sí que yo por lo menos sí que me considero patriota y mis compañeros pues también, ¿eh? O sea, todos aquí en el programa, todos amamos a España, a su idea y al conjunto, ¿no? O sea, que sí, pues seguiremos ahí en ese empeño. Muchas gracias por tu cariño. Pues Santiago puede que encuentre la respuesta a su correo en el correo de José María, porque Santiago dice, ya que se cumple 40 años de la ejecución del Che, no estaría mal hacer un pasaje de la historia dedicado a él, ya que aunque para unos es un héroe y para otros un villano, lo que nadie duda es que pertenece a esa iconografía del siglo XX, y José María, claro, lleva tiempo queriendo descubrir cuál es el nombre de las canciones andinas que se usaron para el pasaje de Ernesto Guevara. Claro, y pues eso lo ha descubierto el Calasasaya, además de canciones de autor que suenan por todo el reportaje. Pues, mire, pues un oyente ha respondido a otro, ¿no? Eso es. O sea, el pasaje ya está hecho, lo hicimos hace 10 años, no con los 40, sino con los 30 años, cuando se cumplieron los 30 años del Che Guevara. Y bueno, las canciones que se utilizaron en ese pasaje, muy querido, por cierto, por parte de la audiencia, yo creo que había un disco que se llama Querido Comandante, ¿no? Sí, había un disco especial, sobre todo de canciones dedicada a Che Guevara, y además venía en la portada, era roja la carátula y venía el dibujo típico del Che con su gorrita. Con su boina, Querido Comandante, no sé si es Querido Comandante Che Guevara, pero vamos, búscalo por esa referencia, seguro que aparece. De ahí sacamos muchas canciones. Uh-huh. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos a Javier, dice, dado que el próximo, bueno, es pasado un poco la fecha, dice, el próximo domingo se cumplieron exactamente 436 años de la mayor ocasión que dieron los siglos. 436 años de Lepanto. Sí. Y como hiciste un pasaje dedicado a la princesa de Éboli con su versus, pues lo que te pide es uno sobre Don Juan de Austria, que dice, ¿para cuándo el merecido pasaje sobre este héroe? Pues mira, ese también está hecho. Ese también está hecho, además, en el año 98, precisamente. Iñaki, pues, nos hace... Pero vamos, la de Lepanto está hecha también. El pasaje de la historia está hecho. Si es que hemos hecho todo ya. O sea, él quiere algo. Yo creo que, claro, porque el de Juan de Austria, yo me acuerdo que lo hiciste hace muchísimo tiempo, pero pues más chiquitito. Hace 9 años, sí, cuando teníamos el programa el sábado por la tarde. Del de Lepanto, sí, ese sí. Lepanto sí hicimos amplitud. Hicimos uno con Cervantes y otro con Cervantes solo. Uh-huh. Bueno, y Iñaki lo que nos dice es que ya que nos gusta tanto los OPAR, pues que ha encontrado un libro que quiere compartir con nosotros, que se llama La Trastienda de la Ciencia, OPARs, de Cristina Torre. Ah. Así que nada, que pues le venga. Guste este tema, pues ahí tiene opción. Sí, dice que está como loco. La Trastienda de la Ciencia, de Cristina Torre. Sí. Venga, pues gracias por la sugerencia. Nos cuenta José Antonio que hace muy poquito ha vuelto de un viaje a Oriente Medio, que ha pisado tierra de Jordania, Israel, Palestina, y he aquí su sugerencia. ¿Por qué no preparáis, dice, un monográfico o un pasaje de la historia precisamente del nacimiento de Israel, sus guerras, el nacimiento de la actual Palestina, lo que dispuso la ONU y lo que al final pasó, la aportación de Jordania en esos movimientos políticos, la situación actual del pueblo, la OLP? Lo tenemos en cuenta. Hombre, yo todo lo que se haya después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki ya se me pone muy costa arriba todo. Pero bueno, vamos a poner aquí algún empeño en hacer pasajes. Tuvimos una etapa en turno de noche, te acordarás, Silvia, que teníamos a Juan Manuel Parrondo. Sí. Corresponsal en Israel. Y tuvimos unas crónicas preciosas y además muy muy exactas sobre la realidad israelí. Un añito tuvimos a Juan Manuel Parrondo, ese privilegio. Y hablamos muchísimo de Israel, y yo creo que ese fue el mejor pasaje de la historia que pudimos hacer. Es que había una sección que era una noche... Una noche en el mundo. Una noche en el mundo, sí. Entonces se conectaba con las diferentes corresponsalías, sí. Y nos contaban. Sí. Teníamos a Ángel María Martín en América, en América Iberoamericana. Teníamos a Juan Manuel Parrondo en Israel, María Bayón en Inglaterra. En Inglaterra. Nuestra querida... Eboru en Rusia. Sí, teníamos ahí... En Egipto también había otro corresponsal. Sí, tuvimos ahí un montón. Y desde Almería, Ángel, pues nos cuenta un sucedido. Sí. Dice que el 2 de octubre del 2007, claro, de este año, a eso de las 11 de la mañana, pues que trabajando con su compañero en un estudio de diseño, pues empezó a escuchar un avión, vamos, que lo tenían pegadito a su casa, porque ellos trabajan en un ático. Dice, sí. El ruido aumentó cada vez más hasta un punto en el que ya no era normal. Sí. Se asomó por la ventana, no vio nada, pero luego junto al socio, pues ya lo vio. Y nada, que casi se caía encima del edificio. y dice pues que luego no se mencionó nada en los informativos, ni local, ni nacional. Y dice, me preguntaba si este tipo de incidentes se deben comunicar por ley o si se hacen públicos. Os aseguro que el avión iba prácticamente acariciando los edificios. O sea, que lo que nos quiere compartir, sí, es si se puede denunciar este hecho. No, no hay una ley que obligue a comunicar estos hechos, porque son circunstancias a lo mejor puntuales. El avión tuvo que buscar una nueva vía, tuvo que desviarse por lo que fuera, y claro, pues el susto fue morrocotudo. Pero no están obligados por ley a comunicarlo. Claro, por tráfico aéreo, de lo mejor, claro, también. Claro, aunque supongo que si se pide explicación a la compañía aérea o al aeropuerto en esta... Almería. Almería, sí. Aeropuerto de Almería, pues, Almería el 2 de octubre. A lo mejor tienen ahí un gabinete de prensa que puede dar algún tipo de noticia. Es que, claro, es difícil que luego esto aparezca en los medios de comunicación, porque son sucesos que yo creo que se deben producir a diario. Uh-huh. O sea, cada hora, cada minuto. Ayer, por cierto, quiero aprovechar porque nos han llegado un par de correos o tres. ¿Sí? Que ayer en el programa de Iker... Bolas de colores. Exacto, en el programa de Milenio 3, pues que nada, que había un ovni, una bola verde gigante surcando los cielos españoles. Otros dicen que roja. Otros dicen que roja y otros que blanca. Entonces, nosotros no tenemos ninguna noticia, no hemos recibido ningún dato, no nos ha llamado nadie. No. Aquí no han saltado las alarmas, ni lo hemos visto luego en los informativos, ni nada. No, entonces, no podemos contar nada, yo lo siento. Es que claro, nos mandan correo diciendo, por favor, ¿esto es verdad? ¿Esto ha ocurrido? Yo no sé. ¿Sí? Nada, no tenemos ninguna noticia de la bola verde. No, mi moto no es como la bici de momento. Yo conozco el Rayo Verde, que era el libro de Julio Verne. Pero no, lo sentimos, no podemos. De todas formas, cuando ocurra esto, es mejor que llaméis al propio programa donde se produce el hecho. Nosotros aquí no podemos estar para responder si es verdad o no es verdad lo que ocurrió en un programa de la cadena SER, en este caso del querido amigo Iker Jiménez. Es complicadísimo. Si nosotros aquí no tenemos noticias, no nos han escrito nada ni nos han llamado, pues no. Desde México nos ha escrito Mariana Delgadillo. Dice, quisiera pedirte, Juan Antonio, que hagas un monográfico sobre Mata Hari. Pues recientemente me he leído un artículo acerca de esto y la verdad es que no sé si es un personaje o realmente existió. Hombre, claro que existió. El ojo del amanecer, Mata Hari, ese era el significado, ese término polinésico. Una bailarina, decía, bailarina exótica javanesa. Así se presentaba Mata Hari, una mujer que fue fusilada a los 40 años de edad por espía, que seguramente tuvo mucho que ver en su acusación alguna artista española, porque Mata Hari estuvo alojada en el Hotel Rich, también dicen que en el Palace, pero vamos, Mata Hari estuvo aquí. Se prodigaba mucho. Se prodigaba mucho entre los elementos de las embajadas alemana, francesa, inglesa, y bueno, pues claro que hay un pasaje hecho dedicado a Mata Hari, claro que hay un pasaje. Era holandesa de nacimiento, se llamaba Gertrude. Uh-huh. Gertrude MacLeod se casó con un oficial colonial holandés, pero luego pues inició su vida, ¿no? De bailarina exótica y quedó fenomenal. Sí, bailaba, era un poco sui generis, ¿no? Sí. Bailaba un poco a su manera, pero lo importante es que se desnudaba. Pues desde México nos escribe Mariana Delgadillo. Dice, agradezco mucho que hayan comentado algo en el programa sobre celtas y mi petición. Sí, creo. Esa es la misma, ¿no? Sí, hombre, sí. Mariana. ¿Es la misma? Un abrazo, Mariana. Ah, bueno. Pues sí. Qué curioso, ha entrado en el taquito de correos del día la misma oyente de México, pero bueno, qué gran suerte. Pues mira, pero son dos peticiones distintas. Sí. Por un lado, Mata Hari, y por otro lo que pide es un pasaje sobre los aztecas. Sobre los aztecas, bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño. Sergio desde Granada lo que quiere es un pasaje sobre la vida de Patton. Y también recordarte una vieja petición, y dice otro sobre los házaros o la reina Zenobia. Vale, pues venga, vamos a apuntarlo aquí con mucho interés, lo de Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues habrá que hacer alguna cosita este año, ¿no? Todos los años hacemos algo de Segunda Guerra Mundial, pues a ver qué podemos elegir, a ver qué pasaje podemos elegir para ofrecerlo a nuestros oyentes. Carmelo, nos recomienda el libro de Finkelstein, La industria del holocausto, dice, ya que haría despertar a muchos. Y por otro lado, Julián dice que... Yo no estoy de acuerdo con ese libro, en absoluto, es revisionista, excéntrico y bueno, pues no creo que arroje datos fidedignos. Estos libros revisionistas lo que cuestionan es el holocausto. Uh-huh. O sea, lo que quieren es hacer ver que los nazis no mataron a 6 millones de judíos. Propio judío lo tenían previsto. Exacto. Tremendo. O sea, entonces yo no estoy de acuerdo con este tipo de literatura. Uh-huh. Comentado queda. Por último, Julián nos recomendaba o nos pedía un pasaje sobre Blasco Ibáñez. Uno de nuestros mejores escritores, dice, y creo que es obligado de hacer para vuestros pasajes. Pues desde luego, lo apunto aquí también, con mucho interés. Y aquí nos piden el nombre de la sintonía que estamos poniendo en los momentos de aniversario, porque él lo recuerda de Televisión Española, que lo ponían también para momentos de recuerdo, y quiere que le digamos el título. Bueno, pues es Enchantment, Encantamiento, Enchantment. Los autores son Chris Esferis y Paul Boudouris. Eso es. En contra de lo que pueda parecer, son norteamericanos. Chris Esferis y Paul Boudouris, Enchantment, Encantamiento. No tiene nada que ver con la orquesta de Bratislava. No. Vale. Me encanta el programa, especialmente la tertulia de las 4C, dice Elena. También los monográficos, eso que no falte nunca, por favor. Pero se echa de menos los relatos de los oyentes, los pasajes del terror. Precisamente nos cuenta que ha pasado varios días escuchando relatos bajados de internet de programas antiguos y era una sección excelente. Por último, nos quería anunciar su libro, La pesadilla y otros cuentos oscuros, publicado en Lulu, que incluye uno de los relatos leído en el programa por el genial Paco de León, Melancolía. Melancolía, bueno, pues nos agrada mucho saber, la verdad es que algunos autores que enviaron los, pues, 150, más de 150 relatos leídos en antena, muchos de esos relatos de altísima calidad, y la voz de Paco de León pues también los otorgaba un realce inusitado, bueno, pues muchos se han publicado, al final han aparecido ya, estos autores han hecho, ¿verdad?, casi profesionales, y nos han dado la alegría de ver publicados esos relatos emitidos en la radio. Pues muy bien, muchas gracias. Y nada, ahí queda tu libro, recomendado. Gracias, Silvia Casasola. Gracias a todos. Un abrazo tremendo, ¿eh? Vale, vale. Gracias, Martín Espósito. Abracémonos. Vamos a abrazarnos todos en comunidad. La hermandad del abrazo, después de lo del Club Bilderberg, el debate sostenido. Siguen todavía peleándose en la calle, abrazo Carlos fuerte. Y Bruno. Y gratis. Y gratis. Sergio de Montfort, el príncipe del sonido, pero os dejamos en muy buenas manos. Nosotros nos vamos ahora a descansar, porque hemos trabajado dos días y estamos exhaustos, así que esta semana la vamos a tomar de asueto. Vamos a estar cinco días durmiendo, de hecho, pero os dejamos con los servicios informativos de Onda Cero Radio y posteriormente, no sonoras, los increíbles Sergio Fernández, el Monaguillo, José Luis Salas, Incólumes Tremendos y Montan Tarcoy. Bueno, nada más, hasta el próximo fin de semana, que se dé bien.